6 jóvenes campeones. Fuerzas Asper, guardianes del espacio, combatirán al mal con el bien. Defenderán al mundo gamer de los terribles enemigos del espacio. Ale, lengua galáctica, líder del grupo, rápido y mentiroso como buen abogado, protege a los agentes más frikis que están a sus órdenes. Guillo, oído puntiagudo, segundo al mando, un experto en series, puteador con nervios de acero. Chahu, el dolape, vuela como una paloma, ataca como un halcón, puede igualarse a los más jóvenes del equipo. Exo, sale blog, sabio y silencioso como un esmerejón, el halcón más cinéfilo del equipo. Lean, enciclopedia mística, trabaja como hormiga y aporta conocimiento, sus noticias son siempre ignoradas. Y por último, Porouchito, Poroucho para sus amigos, navegante siempre bromista que pilotea la sorprendente Porouneta. Conozcamos las aventuras de la Fuerza Asper, 6 agentes secretos entrenados para volar como aves. Fuerza Asper, guardianes del espacio. Bueno, este es un programa muy especial. No te asustes. Se puso la... No te asustes, tranquilo, no pasa nada, no está pasando nada. Vamos a contar hasta 3 y vamos a respirar profundo porque tenemos invitados, tenemos de todo, tenemos un capítulo final de Rock and Roll. Y lo que le voy a decir ahora es que... Bienvenidos, este es el capítulo número 19, el anteúltimo episodio de la 6ª temporada del Voscas, el programa de radio de Aspev. Aspev es la sigla que forma Así se pasa el voz. Y para entrar a nuestra página es www.aspev.com.ar. ¿Ya spoileaste que es el penúltimo capítulo? No, pero saben, todos que son 19 y tenemos 20 siempre. Y bueno, pero viste, la gente después se pone triste, se va al Voscas. No, una falange no es penal igual, así que estamos ahí nomás. Vamos a hacer una rueda de presentación como la que siempre tenemos. Podés buscarnos en Facebook, bueno, pones Aspev. Tenemos Aspev Gamer, que es un grupo muy lindo, que la gente pone foto de culi suelta, está buenísimo. Sí. Tenemos ¿quién una... será? Hay momentos que la cuenta de Aspev Online tiene un usuario fantasma. Es raro, aparece la cuenta de Aspev Online y pone fotos de pendejas. Es muy bardero. Es muy bardero, tal es cual. Raro. Bueno, puedes buscarse en Twitter en @aspev también. Estamos en todos los medios habidos y por haber posibles. Vamos a hacer una rueda de presentación. Tenemos 3 invitados. Uno de la casa, pues ya había venido. Es. Bueno, tenemos 4, pero no se quiere acercar al micrófono. No me digan, qué malos que son. Ah, pide caché, pide plata. Ya tenemos la birra. Ahora vamos a hablar con vos. Vamos a la mi derecha. Está Diego Komoduski. Un aplauso para él, personaje que viene acá por Checkpoint. ¿Cómo estás? Bien, muy bien y muy contento. Contame cómo fue la experiencia de grabar. Comunicáselo a tu cara. Se adelanta, los invitados se adelantan. ¿Quién participa? La review del Diablo 3, ¿bien? La review del Diablo 3, impresionante. ¿Te divertiste? ¿Lo disfrutaste? La pasé, no, pero de perlas. Perfecto, vamos a ver. Me gusta esa frase tuya, la pasé de perlas. Es buena, fue muy interesante. Te lo voy a robar. Total. A la derecha tenemos a @paulapaternoster, la conocemos así porque la puedes buscar en Twitter, donde pone todas sus hazañas y su vida en general. Que me decía que es fanática de los alfajores Jorgelín Blanco de 3 tapas. Y no contemos intimidades. No. Pero si las contas en Twitter todo el tiempo. No, pero esas cosas son. No, esas las reservo para mí bien personal. Wow. Totalmente. Quiero decirte que la publicidad del Jorgelín es: si una golosina te. Si por el día de la dulzura te dan un beso por una golosina, ¿qué te darán por un Jorgelín? Upa. Sí. Dice, así que te la dejo picando. Guarda. Tenemos antes de nuestro último invitado. Mentiras, no estoy donde último invitado. Tenemos a Lucky Luck. ¿Cómo andas, Alejandro? ¿Todo bien? Ah, sí. ¿Qué ese gorrito? Te queda muy bien. ¿Cuántos kilos bajaste hasta ahora? 52. Un aplauso para Lucky. ¿La pasaste bien en la dieta? No, pero bueno, valió la pena, por la suerte. ¿Te sentís cómodo? Sí, sí, sí. ¿Cambiaste todo el armario, toda la situación? Tuve que gastar un poco ahí en el armario, así que piola. Bueno, tenemos un último personaje que está un poco quisquilloso, se toca la cabeza, no sé qué le pasa, tiene una mirada... Ah, mira, qué lindo lo que me haces. Un aplauso para Sergio Figliolo, ¿es? Figliuolo. Figli Wolo, un aplauso para él, me miró mal. Gracias, me lo merezco, gracias. Protagonista de un programa que se llama Los Boomers, que ha hecho otras cosas en su vida, tiene ahora un grupo en Facebook que se llama Proyecto Boomer, les mandamos un saludo a la gente ahí que a veces nos acepta nuestro bendito programa, comenta, muchas gracias, espero que te sientas cómodo, muchas gracias por haber venido. No estoy cómodo, me falta un respaldo. Para estar cómodo necesito un respaldo. Sí, no, esta banqueta es complicada. Nosotros después de 2 años tampoco nos sentimos muy cómodos con estas banquetas y estamos haciendo algo al respecto. Tenemos que caminar. Y bien entré, los vi a todos medios encorvados y ahora entiendo por qué. ¿Viste? Sí. Es que claramente te deja secuelas. Somos los jorobados de A. Yo me siento un poco jorobado, la verdad. Sí. Yo camino y hago la vuelta carnero solo ya. el humor. Él es el, bueno, claramente decía el humor, es la presentación de nuestro Comic Relief, esa persona que le pone un poco de humor a la situación. Un aplauso para Poruchito, que se lo merece, está en Twitter en arroba Poruchito. Nada, es como, no sé. ¿Cómo te está yendo con eso de la situación de la... ¿De la qué? No, de la piba que hablaba guaraní y toda esa situación. Muy bien. ¿Va bien? Che, ya poco. ¿Sabes? Paso a paso. ¿Alguna digamos, frase en guaraní? Se cierra el círculo, sería. Yo tengo una pregunta. Si dígame. Esta chica sabe hablar guaraní, ¿sabe lo que significa poraucho? Sí, totalmente. ¡Opa! ¿Tenés frases en guaraní medio dónde está el telo? Es la primera que me pasa, hace frío. No, me están enseñando, pero una clásica sería decir algo como Yajapolou. Es ¿qué es algo. Eso? Ajá, salajá. ¿Y qué es Yajapolou? Es guaraní árabe. Muy interesante, muy interesante. ¿Se mezclan, uno? No. Se mezclan, sí. Bueno, tenemos mi co-equiper, la persona que remastó conmigo, es la segunda voz al mando de este programa. Un aplauso para Guillermo Leoz, participante de nuestro querido programa. Sí, sí, sí. Estoy acá para lo que quieras, ¿eh? Soy, ah, bueno. Soy, sí, nah, tampoco tanto. Sí. Claro que, pero para cocinar está Poro, sí. Para hacerte el aguante estoy yo. De una, por supuesto. Y para hablar de Nintendo está el pelado que tengo al lado, pero no, eso no importa. No, está Lean. Lean que va a venir. No, no sé dónde está Lean. Lean va a llegar, va a aparecer. Hoy somos un montón, claro, señores, disculpen. Varias personas. ¿Qué? Decime qué venís a hacer, boludo. Bueno, no me presentaste, me pongo a poner mal, si no. El pelado, boludo, ah, sí, muchas chavos, gracias. Felipe Escarcino. Bueno, traemos retro, como siempre. Ajá. Rise of the Triad, le va a gustar a Renton y a unos cuantos chicos cuando comentaron en el grupo. Lo primero que dijo Sergio cuando lo vio fue, ah, mirá, hay un pelado, bien. Otro más. Claro. Igual acabo de ver que a mi izquierda también hay problemas. Ah, sí. Somos tres. Incipientes. Ah, ¿te está viniendo, digamos, la entrada? Sí, puedes mirar acá, mira. Uy, bajó la cabeza y. Mira, le toca el pelusa. Los piletones. Cochera, Zoom. Zoom, tiene salón de usos múltiples en la cabeza de Diego. ¿Hay que pedir permiso para ir a la terraza o vas así con la llave? Un penthouse. Bueno, presentamos al último protagonista porque él no quiere hablar, pero. Hacé lo que quieras. Es raro, es un pibe raro. Bueno, tenemos un pibe de Ramen y tenemos a Poru, que bueno, es Poru. Che. Nosotros tenemos a Ernesto, que es un tipo particular, y ellos tienen un tipo raro. Acá Pulpo. Acercate, Fede, vení, acercate con nosotros. ¿Cómo es tu apellido? Véngase más cerca, lo más cerca posible. No quiere. Buenas noches a todos. Bueno, está bien, listo. Es raro, se quedó ahí atrás, está perfecto. ¿Vos bueno, estás cómodo? Podría estar mejor. Y eso que le dimos cerveza. Le dimos birra. Le dimos cerveza y le dimos la revista Hombre. Dale más. Listo. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de eso. Bueno, tenemos un programón, tenemos un montón de cosas para venderles. Tenemos cine al final del programa, tenemos retro, tenemos pasando revista al cielo y el infierno. Vamos a tener un programón. Sean bienvenidos al penúltimo, al anteúltimo capítulo de la temporada del Voscas. Sean muy bienvenidos y ahora cuando vayamos a la pausa, que a Sergio no le gusta que diga pausa, pero es una pausa igual. Decí, vamos a escuchar un tema musical. Lo presentás en la intro antes de que arranque. Está muy bien. Y queda todo feliz. Mirá cómo te está enseñando. Momento musical en el aire. Vale. ¡Momento musical en el aire! Pausa. Y dijo pausa. Voscast. Así se pasa el voz, la oveja negra del mundo gamer. Vamos a ir a la pile, lindo clima, decíamos en la pausa de este programa. Te quiero preguntar, pues estás pasando hace muy poco, pero ¿la estás pasando bien? ¿Necesitas algo? ¿A mí me hablas? Sí, claro. Sí, tengo una imagen para graficarte, vos no mires, de cómo la estoy pasando. ¡Ah, qué bien! Está bien. Me quedó la duda, pero bueno. Mirá qué rico. Aparte venía completo. Es de ayer. Uno y dos. Es de ayer. Tengo una carpeta en la computadora que se llama, puedo decirlo, ¿no? Sí, sí. Acá se puede decir cualquier cosa. Soretes. Sí. ¿Sabías que hay una página que se llama Test My Poo? Que vos le mandás la foto y la gente, como el sexy sing, no, pero de tu Teresini. La gente te vota y tenés un relojito. Sí, sí, te vota cuál es tu. A decir, ¿cómo puede ser? ¿Me puedes explicar cómo puede ser que este pibe tenga siempre este nivel de data? Yo no, es una cosa. La matanza, papá. Se hace así. La zona oeste, es así. Más capacidad. Perfecto, bueno, tenemos una sección que tenemos a veces en este programa que se llama Pasando Revista, en la cual, bueno, pasamos revistas, tampoco hay tanta magia, pero esta vez tiene una como un loco toque medio místico, en el cual tenemos cielo e infierno, entonces tenemos una nota de una revista particularmente machista y otra nota de particularmente feminista, sería de alguna manera, aunque las mujeres no saben venderse, entonces ponen chabones, no importa. Bueno, vamos entonces, dame un poco de baliza a vos, por ejemplo. Yo, mira, acá nos vuelven a copiar la sección La Salud de Nuestras Nenas. No, sí. Malísimo, chicos. Porque el doctor Porochito tiene un consultorio que es sensacional. Y acá, bueno, está la Doc H, que esta vez es Lola Becerra. Que, bueno, sí. A mí me queda mejor ese conjunto. ¿Seguro? ¿Seguro? No, vos. A ver, dice olfateador. Epa. Tengo data de Lola Becerra. ¡No! Tiene data de todo. Y me tiró data de la tapa. Tiene data de muchas, ¿Qué? No, pará, no, ¿cómo? Rapidito, eso que tiene puesto ahí lo usa en la obra de teatro Cuatro Colas y un Funeral. ¿Dónde se consiguen las entradas? Cuando vengan a La Matanza los invito. Van a estar en el Teatro de la UOM o algo así. Opa. Y si quieren pueden pasar a Camarines y la ven así, de cerca. Qué linda imagen, cerca, ¿no? Total. Vamos, una más y me falta, voy. Me falta Lucky. Tiene celulitis. No me importa. No, un par de pozos no le hacen mal a nadie. A ver, ¿un dice. ¿Un par de pozos? Doctor... Pero por favor, ¿qué te pasa, boludo? ¿Empedrado? ¿Sabes cuántas veces? Dice, doctora, estoy felizmente casado desde hace algunos años, pero tengo una perversión de la cual soy esclavo. Después de que mi mujer se va y se cambia, entro en el baño para olerle las bombachas usadas. Bueno. Su olor me vuelve loco. Pero habrá. Para que responda primero a la respuesta de Porochito y después la respuesta de la revista. No estaría mal, ¿no? Así que anda pensando, prepárate vos. Sí. Su olor me vuelve loco, sobre todo si su ropa interior fue usada para dormir o para hacer su clase de gym. Obviamente, lo que le estoy contando es secreto, no sé bien qué pensará ella al verme encerrado en nuestro baño oliendo sus bombachas. ¿Debería tratarme, doctor? No, para mí... La firma, el dueño de la pescadería más importante de zona oeste. Sí, por eso, para mí el chabón no tendría ningún problema en trabajar en una pescadería un día de 40 grados al sol. Lo que le dice Lola Celulitis Becerra es que, mira, he escuchado de varios casos similares al tuyo, pero a mí todavía me huele. Ja, un tanto extraño. Epa. Aunque los chicos de la redacción juran que ellos hacen té con las... tangas que sobran de las producciones. Mirá, ah, mirá qué rico la contestación, sí, ¿no? De la revista. Muy bueno, muy fino, muy fino. ¿Esa era la revista feminista? No, es la revista hombre, señor. ¿Qué? Pero flashé que decía Ulalá de la tapa. Pues. Afro, en la revista feminista senté con leche. Con el calzón. El sonido. Sí. Te diría que veas de tratarlo con algún psicólogo a ver cuál es la causa, pero no es para preocuparse. ¿Sí? ¿Con un psicólogo? Un poco de... Bueno... Tenemos también la parte angelical, porque bueno, es parte de esta sección, entonces te quiero preguntar, ¿qué estás diciendo, Ixo, que estás tan emocionado? Acá en la revista Olala también tenemos un consultorio donde tenemos unas Marta Rasma, no sé qué es, que es médica recibida de la UBA, es una... Entonces como es más serio, digamos. ¿Pero cuál es la pregunta? ¿Cuál es el inconveniente? Acá hay una mina que le dice que el marido está desconectado de ella, que juega a la PlayStation o mira tele en sus ratos libres. No, su saludo a Chahu. Sí. y no sabe cómo hacer para que la mire y la desee de nuevo. Dice. Y acá lo que le contesta es que se acerque a él, que mire tele, que juegue un toque con él, a la Play, ponele. Que después le haga la comida, que disfruten la cena juntos y que no hable de trabajo ni de niños. Hola, Paternoster, que es nuestra opinión femenina. Por lo tanto, te pregunto a vos. Me imagino que no estás casada, no lo sabemos en realidad porque es un misterio tu vida. Pero en el caso que vieras esta situación, ¿qué harías? ¿Le harías de comer toda esa pelota? No creo que se dé porque, bueno... ¿No sería al revés en tu caso? Claro, exactamente. Que vos jugarías y... Claro, yo como que soy... No, esperá que termine la partida, diablo. Déjame levelear y después vamos. Perfecto, sí. ¿A dónde? Después vamos a hacer los patis del claro, Trifuerza. La Trifuerza. Hoy hiciste tres patis y pusiste una foto de la Trifuerza, malísimo. Sí. ¿Qué está pasando? Sí. Lo tienes que haber cortado, ¿no? Tengo Instagram y me está volviendo loca. Es como... Sí, es el nuevo Fotolog. Déjeme vivir. Sí. Me llegó un poquito tarde, pero bueno, llegó. Sergio, ¿qué opina de la chica gamer? De la que juega en general. ¿Está todo bien? ¿No te convence? Era lo mismo. Contundentes declaraciones que pronto serán marcadas en bronce. Mientras sepa, ¿saliste alguna vez con una mujer que juegue, sí? Sí, y se volvió loca. No, ¿por qué? Porque tomaba estupefacientes jodidos y me mentía. Pero era muy fanática, muy fanática. Terminó los 7 burnout que hay. No hay 7, pero ponele que para ella había 7. Pero no estás lejos, ¿eh? No estás lejos. Claro. Y estaba todo el día jugando y los fines de semana no la veía y se iba a endrogar y la veía recién el miércoles y un día no la vimos miércoles, más. ¿El miércoles? Sí, el miércoles. Sí, sí, y no la vimos más un día. No y me más. Llamaba el padre y me decía, che, Natalia, no tengo ni idea. Y un día la encontramos y la metimos en la clínica Abril. Esta historia es real, Es real, de verdad. Pero pará, ¿en una clínica para qué? ¿Para solucionar qué? Porque se endrogaba mucho y quedó bueno, la verdad, quedó pegada. Guarda, o sea, con las LANs turbias. Guarda con las LANs. ¿Qué son las LANs? Las fiestas, LAN parties. Ah, las LAN. Ah, sí. Lanza, pensé sí, de sí, la sí, matanza. Sí, sí, sí. Y muy, muy endrogada y quedó pegada y veía un tigre. Entonces yo estoy hablando con vos. Sí, sí. Como el hablame. Pibe de Kellogg. Sí, ¿qué tal, Sergio? Bien. Y te hacía. Se asustaba. Como se asustaba algo. Y miraba para atrás. Y ahí empezamos a pensar que algo feo le pasaba. Sí. Ahí empezó a sí, sí, sí, sí. Recién ahí. Viste un tigre. Y cuando desapareció dijimos, algo feo le pasa. Y después la internamos y ahora está en España. ¿Haciendo? Internada. De verdad, pero es todo verdad. Era muy, muy, muy gamer. Pero muy, muy. Hemos perdido una soldada y una... El Prince of Persia Two Thrones lo terminó en, no sé, 7 horas 22 minutos. O sea, le metió a sin full. Parar. Pero porque se endrogaba. Claro. ¿Entendés? Ahí está. Amiga, endrogada es más fácil. ¿Por qué este es un problema de Chocón? ¡Drogas! Sí, nosotros tenemos un lema. Es igual a Dante Spinetta. ¡Es verdad! Igual a Dante Spinetti, igual a Calamaro. No, no, no, a Calamaro no. A Calamaro es igual ese bafle, olvídate. Vos sos igual a Dante, yo laburé con él y sos igual. Aparte tenés el mismo tic. Ahí después pongan entre paréntesis lo que dices. Sí, sí, con un emoticón, más o menos. Claro. Bueno, sigan, ¿qué más tenemos? Volviendo al infierno, mirá, tenemos una... la foteli que tenés. Pará. ¿Querés describirla vos? Deberíamos... No, no sé si quiero yo, pero la quería mirar bien. Victoria. ¡Ay, boludo! Parece salida de un video de los Cira Curé. ¿Te gustó, Diego? La Zipolitaki. Ah, es la Zipolitaki. Sí. Claro. Ah, es el famoso yogur griego. Que lo tiene, lo tiene desparramado por varios aspectos de su ser. Está complicadísimo eso. Y dice, verdadero o falso, que Cleopatra se bañaba en leche como ritual. Mirá acá cómo se le juntó como un sedimento. Hay como un pilotón, ¿no? Y bueno, sí, seguimos dice, con el cream pie. Sí, tenemos citas. Dice, en la cama no hay que poner peros. De codo. Ahí está. Dale. Es codo pie de porn. Algo así. Una tiene que ser la más putita, pero solo con su novio. Claro, me sí. Me imagino. Con su novio. Nada. Dígalo. Y con los otros 63, supongo. Paula, te quiero decir un consejo que acá dan para las chicas. Dice, bañarse con leche se viene la piel. Sí. Dice, aporta nutrientes e hidratación entre 2 o 3 veces por semana. Ayuda a la piel sensible y seca. Descremado entera. Y me parece que esta le gusta a varios. Me parece que hay una mezcla. Ah, mira. Al micrófono, Pau. Infusión favorita. Jazmín. ¿Eh? Té de jazmín. Té de jazmín. Te relaja. Podría decir. Upa. ¿Qué no? Entonces, sí, sí, me relaja. ¿Tomás o lo fumás? No. Pues si lo fumás está todo bien, ¿eh? No, por el momento. Yo fumé un té. ¿En serio me está diciendo? Posta. ¿Y? Entre otras cosas. Te lo juro. Y me tomé por la nariz pastilla de RF. Y es verdad. Te lo juro que es verdad. ¿Y cómo fue esa sensación? De la DRF. La DRF me dolía mucho, mucho la cabeza y después me salió sangre. Ah, y no fue hace mucho, era grande. No hay que recomendarlo por la Y del té, el té estuvo fantástico. Sí, fantástico. Pero de verdad. Pero era fantástico. Un té, no, pero ¿seguro? Como un té normal. Un Early Grey. Está bien. Vamos a ver qué hace el Green Hills, el de la Wii, por la duda, vamos a ver qué no, era Twingings. Estaba para polvo. Hay un té que se llama. Te queremos totalmente. Pero, hay un té que se llama Virgin Islands. No sé qué podría causar. Me interesa para por. Lo tiro, Cuidado, cuidado si te lo fumas. Cuidado. Sí, tenés que ser mayor. Hay una pregunta para hacerte. ¿En qué momento dijiste, me voy a fumar el té ya fue? No lo recuerdo. pero fue después de fumarme. No fumé. No fumé. Bueno. Si querés te cuento la primera vez que fumé, otro día. O en un momento. Ahora en la entrevista. Vamos. Terminé en la guardia. Te quiero hacer una. Te creo completamente. Yo tuve una experiencia cercana, no fue mía, es la famosa, fue un amigo. Pero sí, hubo terminadas en hospital también. Sí. Seguí, por favor. Te quiero hacer una pregunta, Sergio, ¿qué te parece esta chica acá? Describe la foto. 7 lucas. Sí. Eso es lo que sale. ¿Verdes o pesos? No, ya no se consigue. ¿Patacones? Pero bueno. Se puede pagar 3 veces. Bueno, básicamente. En la foto simplemente se estaba echando un sí, tarro. Se están tirando un charro de leche y dice. Paula, te vamos a ahorrar momentos incómodos. Dice, así que tranquila. Me gustan los hombres que en la cama no le hacen asco a nada. ¿Qué significa que claramente en la autopista toma colectora? ¿Qué más tenés en la parte de santidad? Acá tenemos unas páginas que hablan de las parejas más o menos de Hollywood. que me parece más una, o menos. Me parece una gilada, ¿no? Pero tenemos a la parejita de Twilight que dice que están confundidos, que no saben si blanquear su relación o dejarlo en las películas, que son una cagada. ¿Qué opina? No de Twilight, no de la amiguita, del salame de Robert Pattinson. Paula, porque me interesa su opinión. Yo lo bancaba cuando era Cedric en Harry Potter y hasta ahí. Duró poco. O sea, se vendió al sistema. Se vendió. Totalmente. Sí, sí, sí. Pero sigue siendo el mismo chaboncito, che. No, pero Cedric era otra cosa. ¿Y de la versatilidad de caras de ella? Una frígida. Estebanés. Sí, sí. Es la versión mujer en cero. Lo mismo, pensé. Estebanés lo mismo. Mujer. Encima, cada año envejece 10 años la piba. No sé qué le pasa. ¿Y qué más? No, después tenemos a Johnny Depp que se separó y se agarró a la Amber Heard, que está buenísima. Así que la hizo muy, muy, muy bien. Después tenemos a Beckham, que no sé. ¿Puedes decir que le cuesta entrar a tequila a Johnny Depp? Sí, sí, ¿La está pasando mal, decís? Sí, yo creo que como que al principio como tiene que... ¿Qué tipo fachero, boludo? ¿Posta? ¿Vos decís? Sí, me parece. Yo tranquilo. Tranquilo igual. Yo de una. Y después nada, después tenemos a Christina Hendricks, que es conocida por sus grandes atributos. Mad Men. ¿Ves Mad Men? Mad Men, muy buena serie. ¿Y Christina Hendricks? Upa. El alfajor triple. Te traemos un Jorgelín. Chacho, lástima que termina la temporada. Qué bárbaro. Sí, acá en el Bosca vendemos tortillas y pirulines. Y tenemos una cosa que les quiero contar. ¿Me contabas de Andrés Rincón o no? How much? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Andrés Rincón, que tenemos unas fotitas muy lindas, la verdad, que tiene acá. ¿Te parece una chica interesante, Andrés Rincón? No. No, no te parece para nada. ¿Por qué? Pero no entiendo el personaje de esta chica. Es un cacho. Sí, es un cacho. Es un pedazo de nariz que le sacaron arrancando el pezón. No siento la posición del pezón. Le está doliendo, aparte, me parece. Sí, no. Tiene acá una cita textual en la que le preguntan un par de cosas y dice: bueno, está hablando de las fantasías. Y dice: trío, por ejemplo. Y ella dice: no, tuve que hacer un papel en una ficción de fuera. Dice: me tocó interactuar con 12 personas, pero era soft, sin penetración. Bueno. ¿Dónde está ese video, señores? Está bien, 12 personas. Es una famosa soft gangbang. Rabin. Pero así como tranquila, como light. Dice: mi cola y las loras es lo que más le gusta, pero realmente creo que los hombres se ven imantados por mis senos. Y pero... bueno. Y es uno de sus principales atributos, ¿no? Cuando sí, salió... bueno, para que sepan quién es la de Gran Hermano, que está más buena que... Pero se operó también en la cola y no está buena. No, esto... ¿qué está pasando? No, es que no, es que la tele miente mucho, chicos. No es como la radio. Pará, ¿eso es un video de la protagonista que estamos teniendo? Sí, tengo muchos. Bueno, sí. Igual yo te digo, presentámela, porque para mí está más buena que tomar Vitel Toné a fin de año. 14. El doble. Maestro, ¿cuál es? El doble de Cipolitaquis. Sí, te agarras a las dos Cipolitaquis con eso. ¿Cuál es? ¿Hay que comer el aguinaldo? Dos noches con Cipolitaquis o una con Andrés Rincón. Che, ¿cuál es la que está hoy en oferta? Sí, en Steam, ponele. por $5 por este fin de semana. Sí, por fin de una ex pombo. ¿Cómo ex pombo? Sí, porque no se llenó, son hermanas. No, ya sé, claro. Ahora se llaman Villa Fañe. Ah, ya blanquearon. Sí, claro. Cinco. Ahora hay una Villa Fañe. Tres. Sí, cinco. Cinco. Es un buen número. Cinco es un número bastante que se puede llegar, digamos. Tampoco. Sí, es... sí. Me parece que el próximo evento me choreó la plata y... Igual yo les recomiendo a todos que primero vean. Ah, ¿se puede? Hay que ver. Sí. Ah, pero hay como una especie de semáforo medio rojo, verde, amarillo. Sí. Yo los invito. Oh, bueno, pero vamos a ir de una. Yo voy de una, por lo menos. No llevo la bata. Bata y un copetín. Sí, ¿tenemos alguna nota más de la revista Olalá? Por favor, Exo. Sí, tenemos una nota que hizo Denise. ¿Cómo se pronuncia esto? ¿Y yo vos tenés? No, acá dice, pa, si es argentina es tempone. Y si no, tempone. Sí. Igual suena mal de las dos maneras, me parece. Total. Sí. Que invita a tener experiencias distintas a la hora de no sé qué. Bueno, no era tan angelical la Olalá. Claro, tipo. ¿Qué es una experiencia distinta? ¿Que te rompan el orto? Claro, pero Olalá le llama la cajita del amor, no sé, cosas así. ¿La cajita del amor? Sí, cosas muy, muy lindas. Ah, como te van a fracturar la cajita del amor. Exactamente. ¿La cajita del amor le dicen al orto? Sí, alguna de esas cosas, sí. Claro, puede ser que te rompa el orto. ¿Cómo le decimos, pero... poro? El tenedor libre del amor. El tenedor libre del amor. No sé, el sacar tierra, ponele. Dale, por favor, Exo, culminá. ¿Y entonces qué hacemos con la cajita del amor? ¿Cómo se abre? No, que podés sacar tierra, ponerle, pero con los ojos cerrados. Claro. Ah, es la... sí, pero ¿cuál es la idea? Que así te duele menos. Es la idea que viene y por ahí sentís otra cosa, imaginás otras cosas que nada que ver. Desarrollás otros sentidos como ya de Virgo. Como no ver. Claro. No ver lo que te pasa. Como que se te agudiza más el dolor, seguramente, sí, en ese momento. El ojo. Bueno. Ha pasado la revista Hombre y la revista Olalá por nuestros estudios. Hemos tenido un hermoso pasando revista conversando de las notas más revelador importantes. Me quedó la situación de Andrea Rincón, que me parece que vamos a hablar ahora cuando... No, cuando cortemos. Cuando cortemos, claramente, porque me interesa mucho. Hacemos el... ¿cómo es? El círculo de plata y una vez por mes va uno. ¿Hacemos una vaquita? Me claro parece interesante la aportación. Parece que en vez de pagar el server... Pero, y te hago una pregunta... Rincón oscuro. Bueno, y si sí alguna vez en tu vida fuiste de a varios a un... ¿Con Saraca? ¿En el mismo ring? No, pero por ahí fuiste a la a decidir, pero con otro. ¿Viste? Me gustó la rubia, ¿no me la dejás? Ah, sí, eso sí. Siempre. ¿Si fue un amigo tuyo siempre antes? Siempre, no dejes pasar, dijo siempre. No dejes pasar ese comentario. Siempre, para mí es tres veces por semana. Dijo siempre. Bueno, estás conociendo a Paco. Estás conociendo a Paco, ¿no? A Nicolás Pinatar. Cae muy bien. Sí, a todos. Me imagino. Todos. Bueno, nos vamos a hacer la maratón de camino de cintura de Loma de Zamora a tipo Tablada. Ahí los departamentos. Sigamos. El Hotel Hondé. Uff. Hay una colisión acá. Y él dice, uff. ¿Qué pasa en el Hotel Hondé? ¿Qué es lo que pasa ahí? Ah, 30 pesos con dos emparedados. Era una época. Lo llamaban emparedados de verdad. Sí, de verdad. Nos vamos a ir a conocer un poco más al personaje que tenemos de invitado hoy, a Sergio. Vamos a ir a una entrevista con él y no se la posa porque no le gusta. ¿Querías decir algo? Sí, por supuesto. No, yo ya me retiro del programa, así que quería hacer un comentario. Sergio, y claro, son cosas así, no vamos a extendernos. Ahí faltaría Lati, ¿cómo es? Lati, sonido lativo. Ah, ¿sí? Te están. No. Sí, la señora te estaba pidiendo. Llamémosle así. ¿Querés bueno, llevarla no. por esto, Lala? Tiene consejos muy. Acordate que es la cajita del amor. Sí, hay que cerrarlo. No, darle los ojos y decir, ahora, mami, abrimos la cajita no, del amor. No, Yo tengo la llave. Tengo para hablar mucho en casa, me encantó, chicos. Es todo lo que les quiero decir. No, sí quería cerrar diciendo, bueno, participé en la grabación de uno de los últimos episodios de Radio Teatro y en la review de Diablo 3 que van a escuchar próximamente. Y quería agradecerles a todos por haberme invitado, la verdad. Y recordar a la gente que el lunes a las... Por supuesto, el lunes a las 10 está Checkpoint en www.checkpointweb.com.ar. Muy fachero como hablas. No sé, pero, si quedan ridículos a todos. Pero la verdad, una pregunta. ¿Vos sí, cuando llegás al clímax, gritás? ¿Vos crees que te respuesta la verdad? Sí. Que te respuesta la verdad. Sí. Ya se puso nervioso. La verdad es que sí. Pero grito medio así, medio... Bárbaro, sos un... ¿Viste que en Checkpoint me dicen Caldrogo? Sí. Bueno, ponele. Upa, pobre Daenerys. The Moon of My Life. Ponele. Manda la pausa para este video. No vamos y ya no sé ni con qué volé. Estás escuchando el Vozcast de Así se pasa el Voz en aspep.com.ar. Así se pasa el Voz, la oveja negra del mundo gamer. Después te dejo y marcaba... ¿Qué lugar marcabas? La entrepierna de Dante Spinetta. La entrepierna de Dante Spinetta, que imagino que tiene mucho rap. Y aparte se comía... ¿Cómo se llama la que está terrible? A Calú. Acá, uy, por favor, qué linda que es. No, es Manuel Corbileo. Ah, era Manuel Corbileo. No entiendo a ese chabón, boludo. ¿Por qué se come esas minas a ese tipo? No entiendo. ¿Por qué? Porque es músico, muy bien rochero. Tiene más onda que vos, boludo. Y sí, tiene más onda que todos nosotros juntos, boludo. Salía con M, ¿no? También. Uy, M. Pará, vamos a llamar a Jacobo. No. No tengo señal. ¿Vos tenés señal? No, acá no hay señal. Pero ahora en breve vamos a llamar a Jacobo. Lo pongo acá. Y le preguntamos por qué Jorviler se come esas minas. Claro, que entre la... Sí, vamos a ver. Sí, muy pronto por Telefe se vienen grandes cambios en nuestro programa. Tenemos una entrevista que... ¿Estás bien? Sí, perfecto. ¿Seguro? Sí, porque parecía que estabas un poco perdido y no, preocupado. No. ¿Sí? No, estoy muy bien. Okay. ¿Te perdés a veces? Todo el tiempo. Bueno, tenemos un personaje que hemos invitado que para mí es un placer presentarlo y darle... No mientas, dale. ¿Es que te saca la ficha, boludo? Me saca la ficha al toque. Dale, dale, boludo, me dijiste petizo. Dale, dale, ¿qué crees? ¿Qué tenés para decir? 1.87 mido yo. ¿En serio? Epa, me dís mucho. Sí. ¿Está bien? Y me dicen tronco. Bueno. Posta. Mi apodo es Tronco. ¿Por qué? Desde el 90. Hay cosas que no se preguntan. Desde el 97 me dicen 97. Tronco. No, sí. Bueno. En esa época estaba Brigada Cola. Iba a preguntar lo mismo. No, pero estaba. No es por el perro. No. Es por el gato. Y le hace el guiño de ojo como diciendo: todo, vos sabés todo. Cuál, ¿no? Bueno, escuchamos una cosa, conchudo. Sí, hagámoslo, dale, le sumamos. Dale. Contame primero, mucha gente te conoce por los boomers, pero contame un poco tu historia, cómo empieza en esto. ¿De verdad? Por favor, un mínimo indispensable para que la gente que... Yo imagino que hay mucha gente que te conoce y otra gente que no, y la gente que sí quiere escuchar. ¿Querés que te pregunte otra cosa? Mi historia personal de la vida que nací, el 13 de junio de 1976. No. Esa historia. No, tu historia es cómo llegás con los juegos boomers a hacer algo en la televisión masivo para de videojuegos. Que es algo muy difícil para hacer en nuestro. Es muy difícil, sí. Muy difícil. No te la voy a remar la entrevista. Te la va a hacer difícil. Vos sabés que a mí me dijeron, viene el chabón y yo dije, está re paliado el chabón, que no venga, malísimo, va a salir mal. Bueno, no te gusta la pregunta, te paso otra. No, dale, te cuento, en serio. Dale, un día estaba leyendo unos avisos clasificados, es verdad esto, en internet, y decían... Te creemos todo, boludo, tranquilo. No, pero porque ponen cara de... A él solo le creo. Al único que le creo... Por Poronchito es al único que se le cree. Sí, a él se le cree. ¿Qué rubro era? Y decía... Yo en esa época conducía radio, y decía... nuevo programa de videojuegos, busca un conductor. Dije, listo, es mío. Fui. Fui, había 16 personas, me colé porque no tenía tiempo. Entonces fui, hablé con un tipo que se llamaba dueño de casting, ponele. Y le dije, hola, vengo al casting. No, pero hay no, pero estoy yo. Lo que pasa es que no que me cuidó el lugar, nadie respondió. Que se joda. Nadie respondió. Ahí creo que tenías el 75% adentro. Ya está, sí, claro. Nadie respondió, pum, pum, pum, ya está. Me dijeron Duke Nukem, hablame algo del Duke Nukem y el Tetris... Una porquería. Y otro juego pedorro, pero muy pedorro. Entonces me paré y dije, yo jugaba al FIFA 94 con mis... Y empecé a hablar solo. Solo, hablé solo, solo, solo, solo. ¿Hablas solo en general en tu todo vida? El tiempo, ¿sí? En el auto, obvio. ¿En el auto? Sí, pero obvio. ¿Te respondés? Por el... No, miro al espejo, porque no, o sea, en el retrovisor está el que responde. ¿Qué? Perdón, pero... Está yo, atrás. Yo, a ver, me resulta raro que la gente se sorprenda, que la gente que lo usa, yo también hablo solo. Digamos. Todos. Yo me hablo solo. ¿Vos te hablás cosa... al espejo? Decís, claro. No, Fede, no, sí, te juro no, que sí. No, miro para el techo y me hablo a mí mismo, sí. Para el techo. Porque tiene espejo en el techo. Vivís en un telo. Qué incómodo. Sí, sí. Desconozco. Desconozco. Bueno, ¿y viste el cosito? Hablé, bardía sí. Jugando con Hugo, bardía muy bien, a, muy bien. A los ¿le que dabas contaban. A la de Hugo, sí, la obvio, de pero una. Por supuesto. Perfecto. No llegaste a conocer, ¿no? No, no. No tuve el agrado. Conocí a Bobby Goma. Hablando de eso, hoy fui a entregar un mueble, porque la gente lo sabe, yo soy medio fletero mueblero. fui a la casa de Chucho de Quito Pizzas. ¡No! Pero no estaba. ¿Pero cómo sabía la hermana? ¿Firmó Quito Pizzas? Ese es un notón, ¿ves? Pues es un notón. Ese es un notón. Porque es del barrio, es de Loma de Mirador. Ajá, claro, Chucho. Todo está ahí. Beso gusanito. Ustedes están afuera. Está todo ahí realmente. La beso, vida está en el oeste. El beso, te robo el estéreo, todos están ahí. La matanza. Bueno, y, me olvidé, ¿dónde no, estábamos? No, estabas hablando y hablaste un montón de cosas. Que variaste a jugar con Hugo, Ah, y me fui. ¿Y te fuiste? Y me fui, me dice, no, pará, te mando un mail, le dije, estaba apurado. Aparte yo me canchereaba porque yo ya conducía radio, digo, ¿quiénes son estos? Ya está. Me llamaron a los 40 minutos. Y sí, y fuimos al lugar porque en ese programa, en esa época, el programa Lag Files lo producía un garca. ¿Sí? Que nos cago. Porque si sí, es garca, sí, nos caga. Claro. Casualmente. Claro, y ¿está en la carpeta de Soretes? Sí, está la cara. No, tengo es una la, carpeta. La foto de portada. Tengo una carpeta que se llama Gente de Mierda. Gente aparte. De mierda, sí, sí, juro. Sí, porque no lo vimos Soretes con caca, ¿no? Y tengo la foto de esa gente. Y nada, empezamos en Rock and Pop TV, mandaban el guión, no lo respetaba. Nunca. Muy bien. Se fue el guionista después solito. Y quedamos tres personas trabajando para una productora a la que no le damos pelota. Y al décimo capítulo del Lag Files ya lo limpiamos y seguimos solos. Bueno, algo que siempre se destacó del Lag Files y siempre nos gustó era precisamente el guión. Y nos preguntábamos, o sea, está bien, lo sabíamos. Había un guión, siempre. ¿Había? No, sí, sí, venía un guión, jugábamos los juegos, eso es todo verdad. Sí. Algunos. Pero después era otra cosa. Nos juntamos con Pedro, o sea, yo creo que si tenemos que hablar de Lag Files y los Goomers, es Pedro Macarone y yo, punto. Pero siempre fuimos tres, así que. Cuatro, hicimos el programa con cuatro. Llegábamos al estudio, poníamos el croma, colgamos las luces, chequeamos la cámara, todo éramos cuatro, micrófono, sonido, y por eso creo que salió así. Y un día llamaron, está en un programa. Cuando nosotros pensamos que no existíamos, llamó la gente del desodorante y dijo: yo quiero pautar en el programa del pibe que grita. Ah, mirá vos, qué bien. El pibe que grita. Y a partir de ahí, lo de Rock and Pop TV dijeron: mirá, sirve. Y lo empezaron, no sé, 70.000 repeticiones. Sí. Te voy a hacer una pregunta. Cuando la gente... Generalmente las entrevistas se hacen preguntas. Sí, bárbaro. Me la estoy pasando bárbaro, te quiero decir. Joya, ¿eh? Te digo que me siento muy cómodo. Bueno, en papel. Curtite, nene, curtite. Sí, bien. Te quiero preguntar, porque es una entrevista. Y se hacen preguntas. Sí, y se hacen preguntas. Contame, cuando te cruzas con la gente por la calle, ¿te rompen las pelotas? ¿No? ¿Hacen preguntas tipo cómo es la Fatality de Mortal Kombat? ¿Sabés que es raro, pero dos por día, generalmente niños? ¿En serio? Sí, y me pasó hace poco que fui, que hace un año que no existen los Goomers, ya. Pero fui al Chaco a laburar y de repente apareció una horda de gente con problemas serios gritando: como nosotros, los claro. Goomers, los Goomers. No, pero de verdad sorprende. Y eran entre 17, 18. Lo que pasa es que en internet sigue estando muy vigente. De hecho, me mandaron un mail, hice una entrevista por Skype para España. Sí, una página de España que levantaron al revés, los Choritech, una porquería de tecnología que hacíamos, y después los Goomers, y me hicieron una entrevista por Skype y me pagaron. Ah, bueno. O sea, me mandaron 120 euros. Listo. Bueno, y acá también te vamos a pagar, después sí. Lo vamos a charlar, tenemos sí. Un choripán riquísimo para recomendarte en la costanera. Sí, o no, bueno. Pero yo me estoy por mudar. No. Vos que me venía a levantar los muebles. Por ningún ahí problema. Dale. ¿A dónde? ¿A qué zona? Está justo, pa. Y ya fue. Aparte está bueno porque te volvés como el fletero de los famosos. Vas sí, a ver, pizza. Qué famoso, ¿no? ¿Está bien? Sí, yo siempre laburé del otro lado de la cámara. Esto fue un error. ¿Te gusta más el trabajo de producción? Sí. ¿Y quisieras hacer algo así en tu laburo? Hago. De ¿haces? Hecho, ¿qué sí, haces? Sí. Contame qué haces. No, te parece. No, produzco teatro. ¿Qué haces en teatro? Hice el año pasado una obra que se llama Papá Querido, por que era a las gobernaciones con Fiore, Cherubito, Miriam Lanzoni y Pasta Dioguardi. La produje también solo. Viste, a mí me gusta laburar solo. Soy tan Ortiva. ¿Sos bueno para laburar con otras soy personas? Excelente, o... no, soy excelente, soy el mejor. Soy mágico. No, pero te llevas bien con otras personas, te rompes sí, las no, pelotas no, porque no. Pareces como que tenés un carácter medio complicado. Insoportable, sí. Pero laburando no. Porque me gusta mucho laburar. Claro. Entonces ahí te la remo siempre. Menos en las entrevistas, pero después te la remo. Y todo el año produciendo teatro y ahora vamos a hacer una obra nueva que se llama Lucha Libre con Fiori y Pasta y una chica que la estamos casteando. ¿Puedo ir al casting? Sí, obvio. De una. Obvio. Sí, estás linda aparte. Sí, el pelito así te queda bien. Te digo que cuando no me lo mojo. No, pero me gusta mojado. Ah, listo, perfecto. ¿Te puedo chupar la oreja después? Me parece una propuesta muy interesante. Dale, acá atrás. Después te puedo pasar a otros lugares para ir. Pues la oreja no me queda. Tengo canje de telo yo. ¿Tenés, ¿en serio? Sí, sí, posta. ¿Cuánto es el canje? Voy tu hotel. ¿Pero cómo es? ¿Vos vas y decís tengo no, canje? Me dan voucher. Voucher. Sí, no sé por qué me dan, pero yo estás voy. Estás con la mina y sacás el voucher, no te importa nada. Pero a vos te importaría, no, vale 5 no, gambas una habitación. De una que no, de una que no. O sea, saca voucher. A ver, tenés canje de ropa, vas con una mina, regala una, obvio. Olvídate. Si no, nadie bueno, se entera. Me gusta esa, me gusta esa. Canje, pa, mirá. La que camperita. Camperita. Yo también quiero una. Seamos Fuori, papá. Nos mandamos que tienen, que tienen como publicidad Funemori, Mouche, todos esos jugadores muy habilidosos. Sí. Bueno, Funemori y Mouche probablemente sea la delantera de River, ¿no? ¿Estás contento? Con le va a ir re bien. ¿Cómo Funemori? ¿De dónde salí? Mouche va a River. A rumores. Ah, mirá vos. Mirá qué loco. Hay rumores. Bueno. Hay rumores. Te quiero ser usted, para hincha de Boca. Muy fanático socio hace 15 años. Bueno. No te voy a decir de qué cuadro es Poruchito porque de River. Pero me cae bien, ya está. Ya está, ya está. Pasó la prueba. No, me cae yo no bien. Te digo de qué cuadro soy por las dudas. Y sí. Sí, ¿jugás en tu vida cotidiana? ¿Es algo que hagas? ¿Lo dejaste de hacer? ¿Lo hacías en un momento? ¿Cómo es tu vida gamer? Juego todos los fines de semana un ratito. Okay. Pero ahora me pintó jugar a juegos viejos. ¿Por ejemplo? Bueno, viejos. El Assassin's Creed 2. Okay. No sé por qué. Estoy jugando de vuelta a eso y. ¿Lo estás jugando de nuevo? Sí, agarré bien. El Arkham Asylum y volví a agarrar el City y tengo el Burnout Paradise que lo odio. Es el peor juego de la historia. Pero pará, pero la última actualización que fueron como 2 gigas, 7 horas, pues viste lo bien que hago. Ahora apareció una moto. Claro, sí, sí. Viste, sí. Yo lo tenía tirado. Empecé, apareció una moto en el Burnout, una moto. Que igual lo mejor es cuando chocás y el motoquero nunca cae. Ah, no, está pegado. Malísimo. Está pegado, es como los muñequitos de los 80. Está pegado, se cae así de costado. Se cae de costado. Sí, ahora estoy encajetado con eso y mucho fútbol. Le juego a los japoneses, me rompen el culo. ¿FIFA o PES? No, PES. Yo soy muy PES. No, pero el FIFA queda ahí, juega un rato y. Juego al PES. Lo dije, lo dijimos. Sí, total. sí, lo sé, pero bueno, acá tenemos. ¿Les gusta el FIFA? Sí, nos gusta el FIFA. Bueno, a mí me gusta el PES. ¿Cuál es? No, vos, no, no, no, se no, le derriba, yo soy de Boca. Es así, total. Es así. Y me gusta, ahora me di cuenta que me gusta que me ganen. O sea, es una cosa asado. Ah, ¿te gusta que te ganen? Sí, malísimo. Sí, y, ¿por sí, porque así después le gano a los demás. Aprendo mucho. ¿Cuál es? Hay un japonés que se llama Kanata. Kanata, creo que es el ID. Sí, es japonés, juega bien. Posta, Kanata. Sí. 7-2. Así 6-2. Me rompe el culo. Y le juego a la gente que me gane. Ok. Como vos con el Ponja ese. Sí. O sea, sí, yo estoy seguro de a cualquiera de ustedes, cualquiera, que se siente conmigo, no tienen chance. Ah, pará. No tienen chance, no al tienen pez, chance. No juega, al PES, claro, no tienen chance. Juega, bueno, no tienen juego, chance. Sí, claro, juego solo, ¿qué? Ganaste. No sos tienen un campeón. Chance. Te voy a hacer otra pregunta. Virtual tenis también me gusta. El virtual tenis me gusta el tenis. Sí, juega boludo ese deporte, el NBA, todas esas mierdas me gustan. El NBA, el 2K12, último. Sí, la rompe. Sí, bueno, nosotros necesitamos a alguien que juega deporte porque ninguno de nosotros juega, así que me parece que tenés que venir con nosotros. Voy a charlar. ¿Me pagan los juegos ustedes? Sí. Dale, listo. Ahora, ay, ¿sabes a cuál jugué que lo terminé, pero con odio? Con odio al Lego Harry Potter. Son unos hijos de puta. Sí. Tiene uno de los mejores chistes que es no Lego, no, me pareció. Hijos de puta, genial. No pueden hacer ese juego. ¿Cuál? ¿Año 1-4 o 5-7? 1-4. Y sí, ¿qué voy a jugar yo? No, no vas a jugar el otro. No, 5-7 es demasiado. No te lo bancaste, demasiado Harry Potter. Es tremendo, creo que de lo peor. El Indiana Jones nos gustó, sí, qué sé bueno. Yo. El Lego Batman estuvo Batman divertido. Ahora, ¿era necesario meterse con Harry Potter? No. Bueno, lo terminé, tardé un montón. A mí porque... me gustó el Lego Harry Potter. ¿Y estás contento con el Lego Señor de los Anillos que se viene? No, nada. No, para nada. No querés más Lego. No Lego. No Lego a entender. Pero ahora hablan, ojo. Al pedo, ya está, yo para mí ya está. Déjenlo. Y yéndonos al pasado. Al pasado. Como el muchacho pelado que tenés a tu izquierda. ¿Con qué arrancaste? ¿Qué fue lo que claro, te llevó? Claro, yo tuve suerte que. Mira, te voy a contar. Yo no como fiambre. Mira lo que te digo, cualquier cosa. Mis verduras, pará. Y mi viejo. Pará, que me interesa mucho eso. Mi viejo, para comprarme cosas, me hacía comer fiambre. Me decía, che, quiero esto, no sé qué. Bueno, comete estas cuatro fetas de jamón y te compro la Sega. Y así fui transando. Sí, sí, la 8-bit, el Family. Yo tuve Coleco Vision. O sea, ¿cómo era? ¿Cómo era la convertibilidad? Ponele, media bocha de mortadela. No, era muy autoritario. Mi viejo tiraba ahí y tenía que comer. Una, pero con cuatro fetas que te costaba, ¿lograbas algo grosso o era una cagada? La pasé muy mal una vez con unos, que no sé, porque como no como, no sé, salamines, no sé qué carajo, los cosos redondos con agujeros blancos. Sí, salamines. ¿No entendiste? Sí. Con eso y con una feta de queso la pasé muy mal. Y eso era una computadora, una PC XT. ¡Epa! Te lo juro, una PC XT con monitor ámbar. Fue mi primera PC. Bueno. Vos también le comiste el fiambre para poner ¿A qué jugaste ahí? Al Príncipe de Persia. Claro. ¿Y sabés a cuál empecé a jugar ahí? A los Monkey Island. Sí, también. Ahí. Que sabés que hacía, me iba al Parque Rivadavia. Sí. Ahí compraba el juego original. Ja. Sí. Y el chabón de al lado te vendía los trucos. Que los trucos eran escritos a mano, claro, porque era muy difícil el 1 en esa época. Vos no entendías un carajo, que, o sea, amarillo, para aparte era todo que lo con mismo. Con el shift te agarrabas de la en el Prince of Persia. Tuve 2 meses. No, sí, era imposible. Y vos le podías comprar, el tipo te vendía algunos para que puedas jugar más. Mirá, no, te vendo estos, valen 10 pesos, ponele. Si querés seguir, 20, 30. Epa. Y si no pasabas. Toda tu vida estaba. Pero como tenía que luchar con espada. ¿Viste el luchador? Sí, sí, claro. Sí. Vos tenés el ojo más feo que el culo de Rincón, ¿no? Y vos, bueno, eso te lo vendían también, te vendían las respuestas. Yo no sé dónde carajo las. No había internet. Claro, vos no te olvides, no había internet. Y con la Commodore 64 hacía dibujitos, estabas una hora y media programando pelotudeces para que aparezca un tipo palote haciendo así. La tortuga. Levantando la mano. La tortuga. Bueno, es el logo. El colegio. Bueno, yo tuve todo eso, siempre. Y nunca paré. Bueno, contame una cosa, mirá, nosotros pasamos a veces por Proyecto Boomer, que es un grupo que ya está en Facebook, y le agradecemos a la gente por dejarnos poner nuestro programa. Y te quiero preguntar, porque vos tenés la particularidad que me parece que tenés, es que la gente te quiere, te aprecia, pasa por ahí, pone. Porque no me conocen. Total. Cuando vuelve, yo doy fe porque lo conozco. ¿Cuándo vuelven los Boomer? ¿Cuándo aparecen? ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo es? Primero te quiero preguntar, ¿por qué pensás que la gente se quedó con ese pensamiento del programa que hiciste? ¿Qué fue lo que le causó? Y después te voy a preguntar, bueno, lo que la gente quiere saber, si vuelven los Boomer. ¿Estás seguro que vas a preguntar eso? La primera la hablamos, la segunda, ¿estás seguro? No puedo. Ok. Me parece porque fue. No había programa de videojuegos y tecnología que trate a la gente como hay que tratarla y hablar como hay que hablar. Vos perdés en un juego, revolías un joystick, puteás a Dios y a María Santísima, ¿no? Decís, oh, maldición, hemos perdido. O sea, y también nunca, acá no se juega con trucos, no, tenés que romper el culo. Entonces, teníamos un pasado de gente al Audience que te. Sí, porque se olvida, la gente se olvida de su pasado. Que decían, te voy a contar los trucos para el Tekken World Cup. Cuando estás acá parado y parece que tenés 972 alemanes, tenés que hacer palanca izquierda. Y ahora se hacen los pros. No, chicos, no es así. O sea, vos tenés un pasado que decías truquitos. No se juega. El truco del Wonderboy, no me lo olvido más. No me lo olvido más yo. El señor dueño de revista que decía el truco del Wonderboy. ¿Eh? ¿Cómo es? ¿Y ahora sos pro, te vestís de traje y tenés billete? No, papá. Y cuando te tiraban el falso truco, tipo, para obtener el traje tenés que pasarlo en mega difícil. Sí. Siete. Eso no es un truco, la concha de tu madre. Ponete el cuchillo y corré más rápido en el counter, la concha de tu madre. Otra cosa que hay que quejarse es que en esa época te daban los trucos y ¿qué te costaba mostrar? Con imágenes lo que estaba diciendo, porque te decía palanca a la izquierda, botón A, B, C, D, Q, Q, S, a la izquierda, abajo, eso a derecha. Eso pasaba en los videos de la Top Kids. ¿Cómo? Pero no veía, no te mostraban la palanca. ¿Vos qué haces? ¿Sabes qué? En vez de decir izquierda, bueno, decía izquierda, derecha, pero después LR, le decía left, right, encima te lo decía de una manera jodida. Otra cosa que una de estas mentes maravillosas tiró los trucos del Dragon's Lair. No sé si se acuerdan, ¿conoces el Dragon's Lair? Sí. Bueno, pero el viejo, el del arcade. Sí. ¿Cómo pasaba? El del arcade. Y era patético, porque ahí, o sea, no hay truco ahí, no. Era velocidad, claro, ¿entendés? Porque en la misma pantalla, en la misma pantalla te decía, claro, bueno, dando los trucos, no, chicos, no. Así. Entonces dijimos, vamos a hacer un programa, pongámosle un nombre acá en Estados Unidos y afuera, el que juega que es gamer, acá no hay, bueno, Goomer, así, simplemente. Y le empezamos a hablar como hablamos de verdad. Y sin dar vueltas. Si yo te hablo de la física de un videojuego como lo puedes escuchar en un programa que se llama Joystickeros. No vas a entender nada. No vas a entender nada. Está Chibigui, ¿cómo se llama? No sé, Ganso se los llama. Los chapatines. Chibigui, algo Ganso. Así. Ganso. También Ganso, Doctor Ganso. ¿Qué? ¿Ustedes lo quieren? ¿Les cae bien? No. ¿Le tienen miedo? No. ¿Qué? ¿Porque es mexicano? Y porque no sé, por el cártel, qué sé yo. Ah, puede ser, por eso, con la joda de la Federina. Sí, son... Bueno, un saludo. Un saludo. Cuando eras niño, en tu juventud, preparate por la pregunta de Poro. ¿Veías, por ejemplo, a Markovsky conducir? En Top Kids. Sí, tengo acidez crónica por eso. Yo también. Y si le seguís la carrera, de repente estaba presentando noticias. Sí. Hola. Y de repente conduciendo programas infantiles. Hola. En el 7 yo fui. Hola. Y un día estaba en el zoológico también, sí, hablando con la jirafa. Era medio antiuso. Una cosa rara. Bueno, no. Igual no hay que hablar mal de nivel X porque era lo único que había y estaba bien. Hay cosas. No, se lo banca. Se lo banca. Había un par de la gente que daba los truquitos y un par más que no, patada en el orto. Pero el programa... No, era una buena intención en un momento donde no había nada, era... Natalia Dim. Aparte, te vi su buena. Remar en dulce de leche era en esa época. Y había que, la verdad que había que remarla, ¿eh? Había remar en dulce de leche, ¿cómo hacían? Aparte, cuando volvía a Cristian de la E3, era la única manera que tenías de saber la... Exacto. Yo cuando volvía a Cristian de la E3 sentía mariposas en la panza, decía... No se lo bardea al programa, sí, aún. No le corrían los juegos en la PC, bien. Se le colgaba en vivo todo, parecían las presentaciones de Microsoft. Bueno, de hecho, ¿vieron que se les colgó la presentación de la tableta del orto otra vez? Tremendo. Pobre gente. De hecho, nuestro programa, el nombre que tiene, bueno, allá nuestra página es Así se pasa el voz y es por una anécdota que tenemos con Nivel X, así que lo queremos, lo bancamos. Sí, lo bancamos. Sí, yo lo banco también. Sí, hay que Dante, bancarlo. ¿Qué decís? No, sí, hay que bancarlo a Nivel X, como te dije, es parte de nuestra infancia, qué sé yo. Yo seguramente si no fuera por eso, no. ¿Vos me hiciste la pregunta o la cortamos? No, era eso, si veías de niño Pablo Markovsky. Sí. Hablando de los boomers, yo a veces ustedes ponían fotos medio random de personas y una de esas es... ¡No! ¡No! ¡No me gusta la verdad! ¡Se abrió la puerta! ¡Por eso! ¡Vení, Exo! ¡Vení! ¡Vení, Exo! Por eso le pregunté por la pileta cuando entró. Es una duda que tenemos hace años. Tenemos una duda terrible porque Exo apareció en un programa de los Boomer. Aparece una foto terrible. Y te queremos preguntar qué Google es mágico. Google es mágico. Google es mágico. Mirá, me pasó el otro día, fui a Max Station, que mandémosle saludos porque se van a portar bien. Sí. Y hay un chico llamado Emiliano que me dice, los Goomer, no sé qué. Fui a comprar un iPad para un amigo. Los Goomer, no sé qué. Fui a sacar una foto con el fútbol. Bueno, le dije yo, sí, haceme descuento. Pará, y me dice, eso es lo que tenemos que hacer, Alejandro, por favor. Sí, sí, nos deja unos iPod Nano muy baratos. Y me dice, no, es porque ustedes me pusieron en una foto de los Goomer. Y ahí empezaste a revisar a cuánto. What the fuck. Y el Google es el mágico. Google. Mágico. O sea, que habrá que googlear para que salgas vos, boludo. Pero te acordaste, o sea, el toque hiciste él. Sí, claro. Pero. Mirá, ¿cómo te vas a olvidar de esa cara? Aparte la pose de la foto. Estamos hablando de Exo que aparecía en un capítulo con una pose muy rara en el albor de una pileta. El de Mortal Kombat cuando hacía eso. Sí, muy, ¿sabes qué? Muy pete cómodo, ¿viste? Cuando ya te acomodaste y que le metiste la cabecita y le estás diciendo, terminamos que yo no tengo ganas. Avisame y salimos. Tal cual, muy bien. Gracias por sacarnos esa duda. No, bueno, por favor. Fue la magia de Google, pero la verdad que para nosotros fue un momento inolvidable. Y había otras que, ¿sabes qué hacíamos? Me chupa un huevo, vamos a contarlo. Por favor. Afanábamos fotos de Facebook, pero para afanar fotos de Facebook, ¿qué tenés que hacer? Hacerte amigo. Un Facebook llamado, no sé, Cacho Tirao, y nos aceptaban y vos... No, la gente tiene problemas, no sé. Hay muchas fotos horribles que están en los Goomer que las hagamos en Facebook. Y pensá esa gente que sube esa foto al Facebook. Sí. No. Y que acepta cualquier persona también. Totalmente. Sí, y nosotros no éramos personas. Acepta gente que no es persona. Bueno, ha sido un placer tenerte en esta entrevista. Te quiero agradecer. No mientas. La verdad, te soy sincero, yo la pasé como el orto. O sea, ahora te vas a ir y voy a decir, este es un drogadicto, no lo llames más. Así que no te preocupes, pero... Nunca, jamás probé una droga, imagínate. Jamás. No, así pero todo. Bueno, el té, la DRF. Sí. Pero son drogas. Son naturales. No, son drogas. No tomo alcohol. Homeopático total. ¿No tomas alcohol? No tomo alcohol. ¿Nunca una gota? ¿O? No, feliz Navidad. Nada más. Algún cumpleaños. Una fisi y listo. No. O sea que todo lo que pasa... No, champagne con speed, lo único. O sea, todo lo que pasa en el programa y lo que pasa... Enfermedad. Enfermedad pura. Enfermedad total. Y en la radio era también mucha enfermedad. Gané un premio Clarín, chicos, no se olviden. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo es eso? Porque la forma de conducir y toda esa pelota, tenés una forma muy particular. ¿Te trajo problemas en tu trabajo? Sí, muchísimo. Sí, te trajo. Obvio. Gente que no quería que lo hagas así. Sí, y lo seguimos haciendo así. Total, me parece... Pero esa fue la razón. Esa fue la razón. Bueno, la pero cual... me pasó... Voy a contar... a ver, ¿lo cuento? Sí, me chupo un huevo. Llegó un momento... Chupo cosas de pueblo dito. Llegó un momento que... Hacíamos, nos empezaron a mandar... guiones. O sugerencias de guiones. Viste que poníamos fotos de quizás políticos, gente famosa, gente conocida. Che, ¿y por qué acá cuando dicen que el juego este se traba y no sirve para nada, no ponen la foto de tal? Ah, en serio, como un chiste metido ahí medio... De Flor de la B. Vale, se traba. Sí, y dijimos que no, y casualmente... un guión fue de poro. Puede ser. Puede ser. Ahora me voy a fijar. y casualmente después nos dejaron eso. De pagar. Uya. Uya. Cuando dijimos que no... Insistieron dos o tres veces y dejaron de pagar. Dejaron de pagar, nos vamos. De una, me encantó. Me encantó tenerte acá. Te quiero agradecer por última vez. Y vamos a ir a una pausa mínima. Y cuando regresemos, vamos a tener la voz de la experiencia, que es Chahu. Todo se va a ver en sepia. Y va a venir con el retrovoz. ¿Que vamos a hablar de qué? Rise of the Trial. ¿Me puedo quedar o me echan? No, dejamos quedarte y te voy a decir un dato de color. Cuando viene el retro. Ya tenemos las 7 lucas. ¿Puedo tocar la batería? Sí. ¿Sí? Si te deja Lucky. Lucky lo deja, así que va a poder. Ahora regresamos con un poco de retro y un poco de ser en blanco y negro. Todos tenemos un rol que jugar en esta partida. Rock and Roll. El radioteatro más ricotero de la radiofonía gamer. 8 jóvenes intrépidos. En la aventura de sus vidas. Caballeros, magos, arqueros, enanos. Todas las razas deberán unirse para derrotar a la fuerza más insoportable que el mundo haya conocido. Afro. Bienvenidos a Rock and Roll. Exclusivo de Así se pasa el voz. Serás lo que debas ser o no serás nada. Hoy les presentamos Me gusta en 4, el final. Parte 4. Musa, metele jamón. Musa, metele jamón. No entiendo el humor humano. La creencia en algún tipo de maldad sobrenatural no es necesaria. Los hombres por sí solos ya son capaces de cualquier maldad. El hombre es malo por naturaleza. Hay oscuridad en los corazones de todos ellos. Incluso en los que permiten que ésta los consuma sin luchar. Hace tiempo que esta historia debía terminar. Y ahora está en mis manos. Bienvenidos al final de Rock and Roll, el radioteatro de Aspen. Nikolai tiene entre las cuerdas al equipo Aspen. Los argumentos del último obstáculo de la torre parecen haber vapuleado al grupo. Justo en el momento que estaban por dividirse, una sombra familiar se acerca y exclama... ¡Ahí yo tengo! ¡Musa! ¿Hay alguna razón por la cual siempre que aparece mi amigo Musa todos gritan así? ¡Es que soy pasión de multitudes! ¡Pasión de chupachotas! ¡Paren! ¿Ustedes se conocen? ¡No! ¡Sí! ¡No seas así, Nikito! ¿Cómo que no nos conocemos? ¡Ah, listo! Yo sabía que este que hablaba tanto le gustaba el tiquitaca de leche. ¡Pará! ¡No entiendo nada! ¡Te vimos morir en el río corrupto! ¡No! Me vieron caer, no morir, son dos cosas distintas. ¿Les cuento cómo sobreviví? Bueno, muy rico todo, pero ¿por qué no lo hablan fuera de mi patio? Bueno, che, no entiendo una chota. ¡Ay, no digas así! ¿Qué pasa? ¿Tenés hambre? Bueno, basta de boludear. ¿A qué viniste, Musa? Bueno, lo que pasa es que mi vida era bastante monótona hasta que ustedes llegaron. Nunca nadie me había aplaudido. Ay, para que pase por un árbol de que me podía caer. O me había llevado tan bruscamente. Ay, Lean es muy fuerte, la verdad. Yo lo escucharía todo el día. No, gracias. Me gusta que no me escuchen, la verdad. Musa, no tenés derecho a estar acá. Che, Nikolai, ¿dónde está Fargo? Lo pinchamos como chorizo de croto. ¿Chorizo? Ahora sí que tengo hambre. Bueno, a ver, ¿qué tenés que decir, Musa? Bueno, varias cosas. Primero que los extrañé mucho. Sobre todo a vos, Lean. Me gusta cómo me zamarreás. Ay, pero miren, la torre tiene 3 patios. Uno representa la concentración, las ganas de seguir. El otro en el que estamos parados es la razón, el conocimiento. Y algo importante, ¿no? ¡Ay, sí! ¡Pará! ¡Estoy llegando! Nikolai es mi hermano. Y está muerto. ¡Bom, bom, bom, bom! ¿Qué fue eso? Pero no importa. Necesitan... A ver esta cosa, no la encuentro. No, gracias, no tengo sed, ¿eh? Ay, no, tonto. Esta es agua del río corrupto, bendecida por el padre Mujica. Tomá, tirale. ¿Realmente le van a creer? No cambió nada, sigo teniendo razón. A ver, dame la botella. ¿Sabes qué, Nico? Tenés razón. La verdad es que tenés razón, pero me chupa un huevo. ¡No, Musa, no! ¡Te odio! ¿Funcionó? Buena, Vorterix. Estás muy vivo últimamente, ¿eh? Che, ¿vamos a ir con el comebigote? No, yo me quedo acá. Solo vine para ayudarlos. Tienen que seguir ustedes. Para, no entiendo. ¿Cómo sobreviviste? ¿Y cómo sabías que estamos acá? ¿Te importa de verdad, Exi? ¿O querés salir? Salimos. El pelado es la constante. Sigo sin entender eso. Vamos, la última puerta está adelante. Pese al miedo que sentían los humanos, habían pasado ya las dos pruebas que la torre tenía para ofrecer. Lentamente avanzaron hasta lo más alto de la torre. Era hora de vernos las caras. Al entrar en la terraza, el humano traidor estaba en el medio de la habitación, expectante. Ale sabía que iban a cruzar. Tenía confianza en ello. Este humano tiene maldad pura. Es un diamante en bruto. Ahí está el hijo de puta. ¿Le damos con toda? Bienvenidos, este es el capítulo número 19 del Voscas, el programa de radio de Asper. ¿Y este qué le pasa? Creo que esto es suyo. Ayuden, che. Lucky, sonido de todos la tienen adentro. Bueno, acá es donde tiene que pasar. Espero que estén todos listos. Ale, nosotros somos 5. Vos sos 1. En realidad somos 2. ¿O no, Nes? Humanos, me sorprende verlos acá. Qué bueno que esto termina. Ya me estaba aburriendo. Pausa. Necesitamos descansar de tantas emociones. No te pierdas el desenlace de Me Gusta en 4. El capítulo final de Rock and Roll, el radioteatro de Asper. Musa, metele... Bueno, ya fue el chiste. Mandá la pausa que quiero saber cómo termina. si quisiste matar a tu vieja porque te tiró el cuadernito con los passwords, si soplaste un cartucho porque no te andaba, si jugaste contra la Unión Soviética o Alemania Federal en el Goal, ¿sabés de qué te estoy hablando? Para hacer memoria, pero sin tarjeta, llega Chahu y su retro voz en Así se pasa el voz. Tenemos una sección retro en el programa, que tenemos juegos viejitos de alguna manera. Comparto con Afro la sección, digamos, démosle un poquito de crédito también al muchacho. Sentate, querido. Me siento. Sí, de juegos, cuando hablamos de viejitos hablamos de Chahu, sí. Así que dale, campeón. Bueno, a ver, hay una nota en la página que es un Dame 2, clásico ahí de los juegos de DOS. Dame 2. Que es el Blake Stone. Es un juego que se hizo con el engine de Wolfenstein 3D. Y ya hablamos. Y bueno, en esa nota también adelanto un poco el Rise of the Triad, que es un juego que se hizo después. Juegazo. Que iba a ser. Tiene una historia particular. Es un juego hecho por Apogee Software. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Se apagó la luz, así que! ¡Bienvenidos a la venta de humo de Chahu! ¡Qué grande! ¿Apogee? Apogee, mira, Apogee, A-P-O-G-G. Ah, de Apogee. Apogeo, digamos, ahora sí. Sí, ahora sí. Que, bueno, eran en realidad, después terminaron siendo la gente de 3D Realms. Ajá. Lo que hicieron el Duke Nukem 3D. Sí, así que. Un sí. Saludo al Duke Nukem zarpado. Buah, luego te dicen acá, está bien, listo. Sí, dale. El juego en realidad iba a ser una continuación del Wolfenstein 3D. De hecho, ID le había dado los derechos para usar el nombre Wolfenstein 3D y para llamarse Wolfenstein 3D 2 Rise of the Triad. Bueno, en principio iba a ser como una especie de expansión. Iba a tener 4 o 5 episodios más, Bloom. Pero empezó a trabajar la gente. El productor es Tom Hall, el diseñador del juego este de Rise of the Triad. ¿Es un mítico que hizo otra cosa grosa? Ahora vamos a ver. Sí, sí, porque sí. El alert. A ver, el tipo empezó a trabajar y dijo, pero yo, a mí no me convence hacer un mapa de expansión. Vamos a modificar el engine del Wolfenstein 3D. Empezaron a agregarle cosas, empezaba a quedar bien. Y bueno, entonces en un momento viene Carmack a ver cómo estaba quedando. Estaba pasando por ahí y dijo, a ver qué estás haciendo. Ahora entiendo también porque le gusta a Marian, ¿no? Sí, sí. Y agarra y dice, che, me parece que no vamos a sacar el Wolfenstein 3D. Así le dice, no te vamos a dar la licencia. ¿Por qué? Porque estaba por salir Doom. Entonces, wow. Es como que le iban a cagar la fruta. Así que el juego terminó no saliendo como Wolfenstein 3D, salió como Rise of the Triad y con el engine del Wolfenstein 3D realmente, pero hecho nuevo. Parecía otro juego, otro engine. A tu parecer, ¿qué se terminó viendo mejor y funcando mejor, Doom o Rise of the Triad? Doom. Lo que pasa es que Rise of the Triad tenía un montón de otras cosas que lo voy a comentar y que lo superaban en algunos aspectos. Tecnológicamente Doom era una cosa que no se podía creer. Pero Rise of the Triad, la verdad que hizo lo suyo. ¿Cuál iba a ser la historia original, digamos, la historia del juego con supuestamente... O si iba a ser Wolfenstein 3D. Hay que matar a Hitler. No, Hitler ya estaba muerto. Claro. Lo habíamos matado. ¿Qué va a pasar? Bueno, parece que había como una especie de poder oculto detrás de Hitler, que estaba latente, y que estaba esperando el momento específico para... O sea, se muere Hitler, se vuelven al anonimato estos tipos. Y después vuelven y quieren dominar el mundo con armas nucleares, parece. A Villa Gesell estaban en la montaña. Un saludo a Argentina que en la Segunda Guerra estaba neutral. Sí. Sí. Eso dicen. Bueno, y originalmente, bueno, pasó eso, digamos. Y querían tomar de vuelta al mundo como con misiles nucleares y con cohetes. Y esta organización se llamaba The Triad. Entonces, por supuesto, se llamaba The Rise of the Triad. ¿Sí? Bueno, originalmente el juego se fue, digamos, no lo hicieron de esa forma. Pero bueno, dijeron, ya tenemos un montón de cosas, saquemos el juego igual. Así que modificaron un poco la historia. Ahora pusieron la historia de que eran un equipo especial de las Naciones Unidas que tenía que detener también una gente que quería romper todo el mundo. O sea. Digamos, una historia básica. Sí. ¿Qué interesa? Porque eran malos, obviamente. Es porque es el lado de inteligencia. Como de McBain, boludo. El juego como era. Ese nivel de inteligencia. Claro, el juego era un first person shooter, digamos, de tipo de la vieja escuela. Sí. Tenés que matar bosses, tenés que matar tipos, tenés que agarrar llaves, abrir y pasar de nivel. ¿Cuán jodido era? Recontra salado. Me lo puse a jugar hoy y no podía pasar el primer nivel. Bueno, pero vos te volviste casual. Y por eso hardcore, boludo. Vos te volviste casual, así que no. No, un casual. No me acostumbré. ¿Sabes lo que pasa? Nos mal acostumbramos. Sí. Tomar un juego viejo ahora, tener la jugabilidad, pasa. Te mal acostumbras. Entonces yo estaba entre el strafe y poder mirar por un costado y para el otro. Y después me empecé a acostumbrar y más o menos. Pero es como. No podés hacer strafe en ese. No podés. Sí, podés. Tenés otro botón para strafe. Ah, la mierda. Y no tenías doble stick. ¿En el Doom tenías strafe? No. Sí. En el Wolfenstein también tenías strafe. Sí, sí, sí. Claro, lo que no tenías era mirar para arriba, bueno, y abajo. Claro, porque solo jugaba con las flechitas y giraba el tiempo, ¿sí? Exactamente. Claro. Bueno, ¿qué es lo que tenía? ¿Qué mejoraba, sí, el motor? Bueno, básicamente, primero, tenía lo que serían niveles de dos pisos. No es que tenía dos pisos, tenía otro nivel, ¿sí? O sea, ¿cómo lo hicieron esto? El nivel del Wolfenstein 3D no tenía eso, y el engine no lo soportaba. Crearon como plataformas circulares que formaban como escaleras. Y también tenía como una especie de plataforma que te hacía saltar. Sí. La verdad que eso le dio una dinámica impresionante al juego. ¿Qué después, qué más tenía? Tenían poderes. O sea, el primer shooter que trajo poderes no fue ni el Heretic, ni el Bioshock, fue el Rise of the Triad. Bueno, o sea, jugando escuela, carajo. Sí, sí, sí. ¿Estoy confundido? ¿Tenía doble arma? Sí, podías agarrar antes dos armas. Antes que el Blood. Exactamente. Sí, tenías un arma. El Blood. Cuando agarrabas otra, tenías dos armas, una en cada mano, y podías cagar a tiros a todo el mundo. Era increíble. Tenía un nivel de gore terrible. Sí. Uno de los primeros juegos que, antes de Doom, o sea, que tenía unos. Pero era terrible. Aparte, vos tirabas el. Aparte, tiene un. Un lanzacohetes con calor, que detecta calor, iba directamente al enemigo, explotaba, te venía a la cabeza donde estabas vos, salpicaba la sangre en las paredes. Año hermoso. 95. Como gente. En California Games. año 95, o sea, estamos hablando de. Y salieron a la par el Doom con este juego. ¿Qué es lo que tenía? También tenía un multiplayer terrible. Se podía jugar con cable serial. ¿Ustedes saben lo que era el cable serial? Ni idea. Agarrabas el. ¿Viste en el puerto paralelo de la impresora? Sí. Bueno, conectabas el puerto paralelo de una computadora a otra y jugabas en. Paralelo, para Nana Psicomantis, cambiaba el control, tal cual. Sí, sí, sí. ¿Y qué es lo que tenía aparte? Te podías jugar hasta 11 jugadores en red. No, en sí. Serio, me protocolo diciendo. IPX, no, no IP como ahora, sea un protocolo más viejito. Y en LAN también. Podías jugar, bueno, eso era LAN en realidad, pero podías jugar con modem también. Y tenía una cantidad de opciones. Ah, se fue a la mierda. ¿Cómo jugabas con modem en ese? O sea, tenías una otra persona que tenía otro modem, no, lo llamabas digo, al teléfono. No, ¿cómo a ver, expliquemos un poquito. Pelotudo, o sea, ¿cómo funcionaba? Bueno, te dicen, ¿funcionaba? ¿Cómo funcionaba? Bien, sí, sí, funcionaba bien. O sea, a ver, tenías que tener un modem bueno, no un modem malo. No, funcionaba. Para mí jugaba el Doom. Tipo, no, el Rezo, soy sincero, el Rezo de Traya no jugué nunca. Jugué el Doom. Y el Doom iba. El famoso porno retardado. Llegamos tarde, entonces ya estaba. Y se colgaba. Tal cual, que bajón cuando se cuelga el porno. Bajo, la paso mal. Yo no puedo decir porque nunca me pasa. Sí. Porque no veo porno yo. Con X-Hamster no pasa eso. Un saludo a Virginia que está acá afuera, justo. Exacto, ¿no? Un saludo a Vir. Claro. Sí. Tenía muchos power-ups, tenía, la verdad, efectos especiales como niebla, tenía, o sea, como rayos. O sea, la verdad que era impresionante. Aparte de los multiplayer, bueno, tenía una cosa media loca que, para terminar, digamos, vamos a hacer los requerimientos de este Rise of the Triad. Sí, es un vendehumo, fue recortito esto. 386. De X. Sí. Tenías recomendado 486 de X2, 66 MHz. Así de una. 4 MB de memoria libre. Recomendado 8 MB. Megabytes, no tenemos megabytes. Nada, digamos. Sí, sí, local bus, video. O sea, tenías que tener una mother que soportara transferencia local bus, que era una cosa, digamos, más poderosa. Año 95. Año 95, ¿no? Sí. 8.5 MB de disco rígido para el shareware. Y 20 megas para la versión completa. ¡A la mierda! Bueno, la carpeta de iconos reales más pesada. Detenete en ese momento. Sí. Yo fui a Musimundo cuando era niño. Sí. Y compré lo que yo pensé que era el juego completo. Lo pagué y era la versión. Te cagaron, básicamente. No, sí. Te la tenía que haber cobrado la versión shareware. No, los shareware eran versiones de prueba que se. Era como una demo más larga. Se pasó lo mismo con el Doom. Es sí, que se distribuían en las BBC. Musimundo, la concha de tu hermana. En este caso, de Estados Unidos. Ah, bueno, listo. Ya lo compré. Es libre, digamos, lo yo lo había comprado un Musimundo eco. Musimundo del 95, ahora son de otra. Ahora los queremos. Los compró Megatone ahora. ¿En serio? Sí, Megatones. Igual, entra al Musimundo de Unicenter y si encontrás un disco, te pago. Sí, olvidate. Hay heladeras, freezer. Musimundo, no hay un disco. Pero te voy a comprar un caloventor en Musimundo, así que no, imagínate, no. Sí. Sí, $59.90. De Musi. De Musi no tiene nada. Yo. Claro, todas las cosas de música, más. Mirá cuando vayas con el canje a pedirle un caloventor para vivir. ¿Caloventor, viste? Ahí para. Ahí ya está. Olvídate, el caloventor. No quería. Bueno, a ver, sigamos con esto. Esta gente de 3D Realms, obviamente, ¿qué es lo que hizo? Después se separaron y alguna gente se quedó. ¿Y qué hicieron? A ver, Exo, por favor. ¿Qué es lo que hicieron esta gente de 3D Realms? ¿Goti? El Goti, sí. El Duke Duke en 3D, sí. O sea, es, digamos, el parte del grupo que hizo Rise of Triad hizo uno de los mejores engines que había. De hecho, el digamos, lo que es el diseñador de este juego, dijo que si hubieran utilizado el motor que se estaba desarrollando en ese momento, que era el motor del Duke Duke en 3D, el juego hubiera estado mejor. Pero como un boludo no lo hice y tuve que laburar al pedo 3 años. Y bueno... Y así, yo les recomiendo que lo jueguen, gente. Yo la verdad que lo puse recién y bueno, a la primera media hora me tuve que acostumbrar de vuelta porque es un shooter muy viejo. Claro, claro. Pero es salado y la verdad que es muy divertido. Paula Paternoster, ¿a usted le gustan los FPS? Si no me equivoco. Acércate a algún micrófono. No sé cuál. A este, final, es más fácil. Es bueno, no rompas fácil. Nada, Pablo. No hace falta que rompas todos los micrófonos. Tranca, te lo redireccionamos. Ahí va. Pero, ¿eras de jugar? ¿Empezaste con Wolfenstein, no esto? Empecé o directamente. Empecé mirando a mi viejo. Yo era el ayudante de papá. Le metía algún truco de vez en cuando cuando estaba bien jugando. Si hay algún oyente nuevo, le recordamos. Paula tenía la suerte de que su padre tenía un arcade. Yo me iba a explicar lo que era ayudante de papá. Sí. Dijo, porque se va a otro mundo. No. Pero bueno, vivía prácticamente en un arcade, ¿no? Y tenías a tu disposición muchas cosas. Entonces vos lo veías jugar a tu viejo. Al Quake 2. No jugaba, yo no me animaba. Tenía 6 años miedo. Más o menos. Sí. Mucha sangre. Claro. Después empecé, creo que el primer fue el Doom 3 y el Quake 3 Arena. Fueron los primeros que jugué yo sola. Los que jugué yo sola y que me enviciaron y a partir de ahí. Y ahí arrancaste. Pero no jugaste después nunca Wolfenstein. No. Doom, nada, no, eso viejo no. No, Doom no. ¿Era bueno en el Quake 3 Arena? Era, no, me encantaba. El de capturar la bandera. ¿Capturar la bandera? Capturar la bandera. Yo misma me relataba mis juegos. Después. ¡Ah! Un nivel de locura importante. Paula siempre tiene esos comentarios que decís, no está muy loca igual. Y sí, claramente que sí. ¿Qué pasó? Sergio. No me preste atención a mí. Sos un ser muy magnético. Y te queremos atraer mucho. Ya que tenés. Operation Flashpoint. Juegazo. Jodido como la concha de su madre, recontra jodido. ¿Jugaste a los Operation Flashpoint? Real. No recuerdo. No, es muy era complicado. Muy simulación. Sí, no, era. Caminabas 3 horas, te pegan un tiro y listo. Ahí está. Y listo. Así de afro. Sí. Total, un juegazo. Igual no, pero tenemos una historia con vos del. Porque ahora tenemos una discusión de que no te gusta el Monkey Island 2. Ahí está. Acá llegó el momento. Sí. Llegó el día. Yo te la batí en Twitter y te pegué una paliza ahí. Se puso complicado, Paula. Y después empezás a panquequear lentamente. Si quiero decir una cosa, acá. Ojo lo que vas a decir porque queda grabado. No te puede gustar el 4, pero el 2. No. En banchero panquequeaste y acá vamos a ver qué onda. Empecemos desde cero. Me voy a remangar porque esto se viene jodido. Se viene la pulseada de insultos. Primero me sacaron de contexto. Como siempre me sacan de contexto. Fue en Twitter, fuiste vos sola. No. Yo dije que los 3 primeros son los mejores juegos que jugué en mi vida. Decir que el 3 es uno de los mejores. Sí, es como si tengo un montón de amigos. El 1 y el 2, bueno. Ahora no funciona. El 3 la rompe. Son dos gatos ustedes. Tómatela, de los primeros 3, creo que me quedo con el 3. Porque, bueno, es una cosa muy sentimental. Fue el primero que jugué yo sola con mi madre. Yo con mi mamá jugué el primero y el segundo. Está bien, dice Chaco, como está la madre, está bien. Es una cuestión de. Es un hombre de familia, ¿qué quiere? No, pero si es una cuestión de sentimiento, está perfecto. Está perfecto. El primero me gustó mucho, fue el primero que jugué con la mirada de mi mamá, la ayudar a la pelea de espadas con mi mamá. Era, son momentos que no me voy a olvidar. No puedes coger esto con esto. No, porque no tenían voz en ese momento. En ese momento no tenían voz. Bueno, tenía parlante. Claro, el 3 sí tenía voz. El 3 sí. Esa es la pregunta. ¿No? Gran doblaje. No le quitó. Uy, el gallego era buenísimo. Debate para la casa. ¿No le quitó algo de encanto a los primeros Monkey Island en el doblaje de la nueva versión? Pasa que. De la nueva versión, decís. Claro, porque vos te imaginás otra cosa cuando lo ves. No, yo imaginaba la voz del 3. Pasa que. Claro, yo el primero que jugué también fue el 3. El 3 yo no lo tomé como, digamos, no. No, porque el 2 como que. Lo continuaron bien, reconozco. Pero no, pero. A ver, la historia es como que. El final del 2 dicen, bueno, fue. Y arrancan otra. Claro. Pero, ¿qué te pasa con el 2? O sea, todo mal. Eso, Paula, ¿cuál es el ¿qué onda? No lo tenía tanto al 2. Lo volví a jugar. Mirá cómo panqueque. Ahora sí, voy a hacer honor al panqueque. Pero volví a jugar porque me dejaron la tarea en casa. Lo volví a jugar. Creo que sumó un punto a partir del 1, sobre el 1, pero no sigue estando a la altura del 3. Bueno, pero a nivel sentimiento puede ser. A mí me gusta más el 1 que el 2. Pero el 2 es mejor juego, es más completo, tiene muchas más cosas. Pero digamos. Finales, el 2. Claro, el tema es el final. El final ahí es. Bueno, Paula, te agradecemos mucho. Ahora viene Rocco. Sí. Quiero avisar que veo una nota de rezos detrás en la página. ¡Vamos! ¡Vamos! Chaco se está a escribir, vamos. Bueno, sí. ¿Algo nuevo no puedes hacer? Está bueno porque viste que Chaju es esas personas que hace la nota en la página, después lo trae al Bosca, después saca un DM2. Chaju laburá, boludo. Dejá, sí. Siempre la misma nota, tengo, tres veces. Tengo dos hijos, ¿qué crees que haga yo? Yo tengo que tomar dos. La cara de Sergio fue mortal, boludo. Sí, tengo. ¿Vota para vos también? No lo hagan en su casa. Jamás. Bueno, nos vamos a ir con el último capítulo de Radioteatro, la última parte de Me Gusta en 4. Claramente la parte 4, que es cómo termina esta historia, es el capítulo de Nestandel. Acá tenemos a Frink, que nos hizo de Nest. ¿Cómo la pasaste haciendo eso? Muy bien, la verdad que un fuiste sueño, risa malvada. Un final. Sueño cumplido, que eras una risa malvada y muy bien. Así que quédense para el capítulo 16 de Rock and Roll, nuestro radioteatro. Y a la vuelta de eso tenemos la sección, que es una incógnita, que nadie sabe lo que pasa, pero tenemos cine. Ahora venimos. Nuestros héroes enfrentan el último obstáculo para ir a casa. Nestandel dice presente. ¿Podrán vencer al mal en persona? ¡Lean, flechas! No puedo apuntar bien, todavía me duele lo que me hizo Fargo. Bueno, está mejor la cuenta, ¿eh? Ahora somos 4 contra 2. ¡Vamos! ¡El sonido! Guillo, quiero que sepas que no es nada personal. Ale golpeó a Guillo. Sin embargo, él se paró automáticamente. ¡Para mí tampoco! ¡Ah! ¡Ness, electricidad en mi espada! El humano traidor cortó la mano del guerrero. Una dolorosa lesión para que no pueda utilizar más su espada. Un paladín enojado a mi servicio. No puedo perder. Bueno, son 3 contra 2. Empezó a checar la diferencia. ¿Te das cuenta que esa es la sangre de Guillo que tenés en la espada, no? Sí, ahora voy por la suya, no te impacientes. Esta vez no, Fede. ¡No lo toques! El traidor cortó el hombro de Exo, que a duras penas pudo escapar. Te dije que no. ¡Con Fede, no! La espada tomó sangre del arquero y de la pierna del enano también. Ya casi todos yacían en el piso. Esto fue fácil. ¡Eso! ¡Eso! ¡Mátalos! No solo cortes profundos. ¡Es hora de que mueran! La espada del traidor golpeó al monje, pero era muy tarde. Su poder ya estaba cargado. Con la palma abierta y toda su fuerza, golpeó de lleno a Ale y lo lanzó hacia la pared. ¡Doctor Troquel! ¡Doctor Troquel! Los pacientes en coma de las 7 están teniendo cortes por todos lados. ¿Qué hacemos? No sé, Laura. Déjeme terminar de comer, me juego un partidito de FIFA y después lo vemos. Vení, Laki, yo te saco de acá. Están bien, todos tienen cortes. Sí, pará, vos también estás cortado. Sí, me lo hizo Ale cuando ustedes llegaron a la torre. ¿Y por qué te lastimó así? Que no es obvio. La maldad no es una cosa o algo sobrenatural. La maldad es del hombre. Él mismo la provoca. Ese paladín es la muestra más clara de lo que digo. Ustedes son un grupo de cucarachas. Y ahora, cucarachas lastimadas no podrán ganar. Estamos todos hechos mierda. No podemos ganar esto. No sé, yo solo quiero cortar a Ale. Todos listos. Ness va a hacer su movimiento. ¿Movimiento? ¡Ja! Están en un juego y yo los controlo. Prepárense a morir. Muchachos, hemos pasado cosas peores. ¿Somos o no somos Asped? ¿Asped? ¿Qué es eso? Asped. Asped es familia. Ahora, Erika, Roque. Desde el techo, 2 figuras extrañas entraron en la sala. Y por la puerta, Musa junto a un montón de putas se acercaron. ¡Es como mi cumple! Ale golpeó el piso con la espada. El suelo comenzó a temblar. Te doy la sangre de todos los guerreros como tributo. Y para ello, lo más preciado de un hombre. En cada caso es diferente. Como soy gamer, mi brazo es mi sacrificio. Ese tal Roque cortó el brazo de Ale. Un portal se abrió. Pará, no entiendo nada. ¿Qué está pasando? Todos rodearon al traidor. El portal parecía comenzar a cerrarse. Ahora tienen que pasar por el portal. ¡Lucky, sonido de portal! ¿Qué? Nada, perdón, siempre quise decirlo. No hay tiempo, se va a cerrar el portal. No, no nos vamos a ir así. Ale dijo que tenés familia, todos lo tienen que cruzar. Contra su voluntad y sin entender lo que sucedía, lentamente todos comenzaron a cruzar el portal. ¿Realmente creían que esto era suficiente? ¡Soy Nestandel! Al final solo lo hiciste para ser el héroe. No me quiero ir sin una explicación. Exo. ¿Qué? Yo también te quiero. Ale empujó al mago por el portal. Un silencio se hizo en la sala. ¿Es este el fin? Bueno, tenés 15, así que es una performance más que suficiente para vos, porque bueno, yo sé que sos precoz. Tengo 15. Estás bien. No, vamos con ¿qué trajiste para hoy que la gente quiere saber? Sos la única persona que no sabe lo que hay en el programa, malísimo. ¿Qué traes? No, que me dijeron que es la última sección de cine del año. Del año, dije. Del año. No. ¡Del año! El Pokémon de vuelta, porque no puedo estar más de medio año en Aspect. Tengo que salir un toque. No, ¿cómo te vas a ir, güey? ¿Querés a los Boomer, nueva temporada? Sí, empieza de vuelta, sí, pero me parece que no es un tema a tratar. Arreglemos y le hacemos la página a ustedes. Dale. De una, por supuesto. Salimos. ¿Te gustaría estar en los Boomer? No, digo, porque él ya es del staff. Claro. Carito, dale, choreámelo acá en vivo. En fotos, nada más. Sí, pero. Bueno. Pero qué fotito. Sí. Nada, entonces, como. Voy a hacer como Chahu, voy a robar un poco. Y traje, como una vez hicimos esta temporada, películas animadas de DC. Queremos recordarles, queremos que pase Diego Coronel a decir cuál es el Boscas que EXO trata de 13 películas animadas de DC. Sí, hola Afro. Hola Afro, ¿qué tal? Bueno, dale. Antes. 13 fueron, mirá vos. Sí, 13. ¿Y ahora? Ahora traje las películas animadas de Marvel. Uy, que lamentablemente son todas. Sí. Bueno. Animadas. No pudiste terminar de decir. Animadas es un decir. Sí, sobre todo las primeras. Es un piropo. ¿Tipo? Decir que son animadas. Sí. ¿Qué tenemos animado? No, nada. Primero quería hacer un poco de historia. Ajá. Si me dejás hacerlo en mi sección, porque la última vez tuvimos un pequeño problema. ¡Upa! ¿Qué zarpa? Che, hoy me van a bardear todo. ¿Qué pasa, boludo? Yo se bardeo siempre igual. Te verdad, que, tenés razón. Bueno, dale. No, quería comentar que Marvel comenzó su historia así de animación con varias sedes, digamos. Como que Marvel es Marvel, pero tiene Marvel Comics, Marvel... Como el peronismo. Hay como varios ahí, pero sin... Siempre que me toca a mí hablar, como que sale Perón, por alguna razón. Es que es como que, no sé... Bueno, voy, como con Chavo y bueno, vos dijiste que eras como medio Perón. Claro, vos sos como Perón. Claro, me decís. Entonces, tenemos a Marvel Comics Group. Que era una división de Marvel que hacía nada, trató de hacer unas cosas copadas, pero no le salió nunca. Qué claro que sos. ¿Viste? Sí, no, igual a la gente le gusta lo que hago. Así que. Así que está todo bien. Después se dividieron un poco. Salió Marvel Productions, que tampoco hizo nada. Como que siempre estuvieron así como tratando de. Intentando. Meterle pila a las cosas estas. Después salió Marvel Entertainment. A la cosa esta. Sí, Marvel Entertainment, que hizo pocas cosas también, hasta 2004, que es lo que vamos a hablar hoy. Hasta una verga. Sí, sí, la verdad que sí. Pero estaban terminando los nombres ya. Sí, sí, sí. Marvel Group, Marvel Television, Marvel Entertainment. Después, igual hacían películas animadas de mierda, pero tenían unas series de las que ya hablamos, que eran geniales. Bueno, está bueno porque cuando llegamos a mi sección, como que todos hablan y me cagan lo que estoy a punto de decir. Está bueno eso. Está copado, pero bueno. Lo que iba a decir es que también había una edición que se llamaba Marvel Films y Marvel Films Animation que hizo, entre otras cosas, la serie animada de Spider-Man. Terrible de serie. De los 90, que es la posta. Un saludo a Venom, que la rompieron con la 3. Hemos hablado en el Museo 1-1 de la saga de Venom, todo. Y después, en el 2009, cuando Disney compró Marvel, salió ahora en 2010, se armó una división que se llama Marvel Television. Que lo que están planeando es hacer series live action. Oh, no, no, no. Que todavía por suerte no hay nada. Gracias, pero no, pero no, la no, fecha no, no, de tipo va a salir es 2014. Así que hay tiempo para festejar para por ahora. Las claro, pelotas. Perfecto. Entonces, tenemos acá los muchachos de Marvel Entertainment que hicieron series, hicieron un par de animes, hicieron unas series. Es verdad, porque en un momento Marvel tuvo como unos personajes medio como samurai, como un Wolverine samurai, medio anime, o no, se veía medio anime. Sí, la gente de Madhouse, que es conocidísima por hacer 900.000 animes, trató de hacer animes de Iron Man, de Wolverine. Está muy bien la palabra trató. Sí, de Iron Man, de Wolverine, de Blade, todo. ¿Sabés que Madhouse es una empresa originaria que hacía merchandising? No, la verdad que no sabía, gracias por... Ahí te das cuenta por qué hacía esos films del orto. Sabía hacer merchandising y se puso a hacer series. No, pero en materia de anime tiene bastantes cosas copadas igual. Pero son mejores haciendo merchandising. Sí, me imagino que sí, debe ser genial. No sé si te quedó claro, son mejores haciendo merchandising. Tal cual. También hicieron series de Wolverine, de cosas Super Hero Squad, que es tipo son como unos muñequitos que sacaron como y sacaron la serie ya que estaban como para vender bien. Están con la serie de Ultimate Spider-Man ahora que parece que es una cagada. Y después trataron de adaptar algunos cómics importantes como Extremis de Iron Man. Che, viene bien, boludo, ¿eh? Sí, sí. La están rompiendo, la verdad, Marvel. Todavía no llegamos a nada, todavía estamos por la mitad. Y tampoco, la recepción de las cosas estas es una cagada. Lo que hicieron en el 2004 con Lionsgate, que es una empresa distribuidora de films mundial, hicieron unos contratos para hacer 8 películas animadas. Muy bien, tipo Kung Fu Panda. Claro. En el 2006 arrancaron sacando las dos primeras, que son Ultimate Avengers 1 y 2. Esa es buenísima. Que no, justamente no. Que está, no sé si se acuerdan, en esta temporada, después de las películas de DC, vino Poro a regalarme unos cómics. Es verdad, bueno, me acuerdo. Esas películas están basadas en este cómic. Pero cambiaron unas cosas y dividieron la historia en dos películas. La primera cuenta un poco. El cómic empieza con el Capitán América yendo a romper una base, un búnker nazi, no sé qué. Siempre lo mismo está haciendo Capitán América, ¿no? Se la pasa haciendo siempre lo mismo. ¿Y viste que en las películas ahora no tiene más máscara? Porque lo puso por contrato, ¿sabían eso? No sé. Igual seguí con tu sección porque después te pones del orto que no te dejan hablar. El chabón lo puso por contrato. Y sí, porque si no sale. Sí, los actores. Y mismo. Tony Stark. Sí, por contrato pusieron una determinada cantidad de tiempo que tenían que estar sin máscara para que sean reconocidos. Así no va. Porque son muy facheros también. Y una de las cosas que le rompió las pelotas a Toby del Hombre Araña fue eso también. Que le pusieron mucho tiempo la máscara. Claro, estaba todo el tiempo con la máscara. Fíjate que la última Spider-Man está muy, muy, muy, muy enmascarado. Y viste que tienen el ego por la concha de su madre y claro, y se va al carajo. O sea, vos mirá, el Capitán América es horrible la película. Y está todo el tiempo el cara de pija ese, lo odio, perdón. Sin la máscara y no es el Capitán América. Che, ¿te cae bien? ¿Te cae? No, lo odio. Igual te digo, con el Spider-Man prefería la máscara antes que la cara de Tobey Maguire. Sí. No, pará, y el nuevo. Hubo el nuevo peor todavía. ¿No? ¿Vos viste el avance del nuevo? Hatin Chaspelo. Uy, se armó. Seguí, perdón. Se armó. Estamos de acuerdo. Él no está de acuerdo. Mirá que acá son todos muy Marvel y para. Casi que lograron vencerme y bajarme el calzón. No, pasa porque que vino, yo soy no, muy DC. Fuimos a ver Avengers y vino y dijo, malísima, y no fue mal. No, a mí me gustó. Ahí está, boludo. No, estuvo mal. Pero qué dije al final. Que estuvo bien. Porque la panquequeada. No, película del orto, si los hay, es Los Cuatro Fantásticos. Oh, no. Eso no es una película. Y bueno, está también en Cara de Verga de la Antorcha Humana. Y claro, de... sí, están todos, son unos Cara de Verga. O sea, claramente. Dale, seguí, por favor. Perdón, chao. No, todo bien. Ah, él lo dejás, claro. No, claro, sí, hacer que sí. Obvio. No sé dónde está. En el que busque. En The Ultimates. En el origen y Capitán América en un búnker. Que hay una bomba. Que hay unos. Los nazis aparentemente no son humanos, sino que son los Chitauris. O Chitarius, no me acuerdo cómo se llama. Sí, sí. Y el Capitán América descubre eso, pero tiene que justo parar una bomba nuclear que se está yendo y como que la para y se tira y cae al agua, congela y bueno, después pasamos al futuro. Claro. Donde en el futuro está Nick Fury pelado, buena onda negro, con el parche. Y básicamente el cómic está más o menos adaptado, no mucho en realidad. Porque, la violencia bien gracias. Claro, exactamente. Hay escenas en el cómic que son zarpadamente crudas, tipo el Hombre Hormiga, que en esta... ¿Cuál es el poder del Hombre Hormiga? Que no me acuerdo nunca. Bueno, eso es lo que quería explicar. Lo que pasa es que el Hombre Hormiga no es que es el Hombre Hormiga, sino que tiene un traje que le sirve para agrandar su cuerpo y para encogerse también. Se lo roban a Chapulín, ¿no? Sí. La patilla chiquitolina. Chiquitolina. Tal cual. Mal. Lo que tiene es también inventó un casco que le permite comunicarse con las hormigas y comandarlas para hacer lo que quiera. Es mentira lo que estás contando. Dale, ahora decir que es mentira. Decirle por algo se llama el Hombre Hormiga. Ahora tiene un casco para comandar a las hormigas. Claro, entonces como ¿Qué hace? Un día en el cómic está en un momento, se pelea con la Mujer Avispa, que la se pelea. Lleva hojitas también. Puedo decir que es como los pingüinos en Batman Returns, que digamos también hace eso, más o menos, como DeVito. Dale. Estaba en una pelea así marital con la Mujer Avispa. Déjenlo seguir, por favor. Déjenlo seguir. Y de repente la Mujer Avispa se hace chiquita para esconderse de él, porque se estaban cagando a piñas zarpado. Y el Hombre Hormiga se calienta mal y le manda a todas las hormigas a comérsela. ¿Cómo? Fuera de joda. Es verdad. Pero pará. Y no hay un momento que le tira con Ray. Sí. Es verdad. ¿Qué? No, boludo, sí, hay una babosa y le tira sal. No. Me estás jodiendo. Este es el fin de babosa humana. Es mentira. ¿Y el Ray delictivo aparece en esa? No. Bueno. No, pero posta, la mamá del hombre hormiga es como una gorda que tira bebés todo el tiempo y los va dividiendo. La hormiga es culona. La famosa. ¿Culona la hormiga? ¿Va? Che. ¿Cuánto está la hormiga culona? No, digo, porque ahora todas tienen precio. No, esa está barata. Ah, sí, está barata. En Mercado Central la compra. Hay un par de hormigas negras culonas en flores. Sí, y en 150 pesos. Ojo que hay una panchería en Camino de Cintura. Ojo que la colegiala. La 24 horas. Sí, ojo que la colegiala sí, que no pero, se dé vuelta, porque sí, corre. Y que no se agache, porque. Por eso, sí, sí. Una tercer pierna. Olvídate. Bueno, después de este momento, si dale, podés seguir. Eso. Si querés, si no, yo creo sí. que estamos bien. Hasta no, acá. Seguí, un pancho después, sí. Seguí. Bueno, el tema, lo que quería explicar con esta escena, básicamente, es que el cómic tiene escenas crudas, tiene violencia, tiene sí, cosas que uf, en atacando tiene cosas que en las películas no se ven ni en pedo. Que, y no. ¿Por qué? Porque Marvel tiene un problema con estas 8 películas que hizo. Es muy Nintendo en eso. Que no sé, no, nunca en ningún momento se pusieron a pensar si quieren hacer películas para chicos o para grandes. Exactamente. Entonces, hay diálogos por ahí que son re largos que los pibes no se van a bancar, pero a la vez no tenés nada de violencia, las peleas claro. son. O sea, la animación es tipo la animación de Ben 10, ponele. Tranquilo con Ben 10, ¿eh? Son. No, tranquilo. Pero para poner un ejemplo de que. Julio, es tipo. Tranquilo. No, acá no bancamos a Ben 10. Sin hacer nada, chega, cheque. Hola. El Omnitrix. Vamos. El Omnitrix. Y la prima de Ben 10. Bien, la prima de Ben 10. ¿Cuánto cotiza la prima de Ben 10? Aparte, después crece la prima de Ben 10. Sí, no jodan, que yo hablé con Ben 10. Hablé posta. O sea, vean. Bueno, hay uno que no salió, pero hablo con Ben 10 y con todos sus amiguitos. Mira qué loco. ¿Dónde tengo buena onda, sí. ¿Lo podemos ver en? O para el que quiera. YouTube, qué sé yo. YouTube. Debe estar en YouTube. ¿Qué más tenemos? Hay capítulos de los Hummer que están. Que no salieron al aire nunca. Sí. Que están para salir. Sí. ¡Upa! Le sacó la pregunta, muy bien. Hay varios. Hay varios. Y hay uno que. Que se perdió la mitad que está. Belén Francese. No. El locutor de Capusotto. Saborido. Lo presenta Pedro. Bueno, sí. Hay un montón de gente que no sabe. Pero ya ahora lo saben. Esperá, Matías Alé. No, un elenco super. No, y Toti Siliberto. Sí, pero Matías Alé está bien que esté. Y se perdió. Y hay una mina en tetas. O sea, logramos tener una muy conocida. Vos tenés un video viendo una. No sé qué es, no sé qué corresponde, pero viendo un video de una japonesita terrible. La Tetulia. Terrible. Sí, pero ese es del Gals Panic. Del juego. Del juego. Del juego, del Gals Panic. Sí, él hizo un tema con esa. Ah, listo, estamos todos. Estamos todos tocados. Ya fue, boludo. Muy bien. Perdoná, ¿no? Pero. No, por mí, boludo. Pero te quedan un par de cosas. Dale, boludo, dale. A ver qué habla, te habla. Dale. A mí me re gusta el cine. Si querés, podemos hablar. Dale. O sea, hablemos de Watchmen. ¿Te gustó? Un poco. ¿Por qué un poco? Porque el cómic me gusta más. Ah, es verdad. La película es una garompa si la comparo. ¿Pero no te parece que es casi igual hasta el final? ¿Watchmen o el cómic? La película. Y. Prefiero leer el cómic. ¿Sin City? También está bueno, pero no. Igual el cómic no lo leí. Sí. Ah, bueno, leí el cómic y después llámame. Y hablamos. De 8 a 3. No, seguí que es re interesante, de verdad. Pero cuando decís así no suena. Pero sí, es verdad. Bueno, no, para terminar con estas películas de Ultimate Avengers, el error que cometieron básicamente fue que reemplazaron a Hawkeye por Pantera Negra. ¡Ah, pará! ¡Cualquiera! Está reemplazando al MVP, boludo. ¿Cómo vas a reemplazar? No hay reemplazo para Hawkeye, boludo. Es un fachero de la NASA. Es muy lindo, te juro, me pone mal, boludo. Pero el Hawkeye que decís, vos no es el Hawkeye que dice. Claro, no es Jeremy Renner. El Hawkeye que dice él tiene el antifaz ese de. No, en Ultimates es el que tiene el antifaz. Ah, tiene la facha, no, pensé que tiene el antifaz ese de Carnaval Carioca. Sí, barato. Entonces sí, ahí ya la cagaron. Sí, sí. Sí, siguieron cagándola. En 2007 sacaron dos películas: una de Iron Man y una de Doctor Strange. La de Iron Man es una cagada y la de Doctor Strange también. Mira, la de Iron Man básicamente está en vez del origen de la Segunda Guerra Mundial o el de Vietnam o el de Afganistán que hicieron ahora, va a China, donde están excavando unas ruinas que hay una estatua re zarpada que parece re maligna. Del mandarín. Los guionistas son los crotos de Plaza Congreso, ¿no? Sí, son. Sí, estas cosas. Sí, mal. Que nada, ahí le cae un... Sí. Sí, caen los terroristas, digamos, ¿no? Junto a un par de chapas. Sí, y le hace el corazoncito para que no se muera, qué sé yo. Después se va a la casa, de vuelta, hace una conferencia de prensa, todo. Y resulta que el chabón ya había inventado todas las armaduras de Iron Man. Cualquiera. ¿Que se había olvidado? No, se las pasó en la hormiga. Encima ya le había hecho el círculo en el pecho, tipo, sí, ya sé que voy a tener algo en el pecho. Cualquiera. La cagada es que hicieron una profecía con el mandarín y resulta que Iron Man es el salvador del... Pásala, muy mala. Malísimo. Lo que sí tiene de bueno es que la animación esta está bastante copada, pero al pedo. La de Doctor Strange... ¿Cuál es el poder de Doctor Strange? Y es que medio... es extraño. Claro, ¿cómo? ¿Es medio raro? ¿Es medio Fede? Es medio sobrenatural de demonios y cosas locas. Ajá. Es amigo del diablo, va al infierno de vez en cuando. ¿Sabés de dónde robaron para eso? Hay una serie que yo no sé cómo carajo se llama, que es un tipo que tiene un bastón. House. No. Si no hace House me voy. No. Es un tipo que tiene un bastón que ve el futuro y... ¿Chahu? Es un rubio... ¿Pero serie de qué Dead tipo? De Dead Zone, ¿no es? De ahí, claro. Exacto. Era obvio que lo sabía. Sí. ¿Cómo se llama? De Dead Zone, no me acuerdo el... El tipo, el protagonista. No, bueno, no. Yo leí en un lugar, en no sé si es el New York Times, pues leo esos diarios yo. Que le estaban haciendo quilombo porque Marvel había robado parte de la historia. Así como a mí me roba el estúpido que está en CN23... Sí. Los guiones de los boomers de hace 6 años. Bueno, este le había robado a guiones y situaciones tal cual a la gente de el público se renueva. Sí. Bueno, yo lo digo, que me llamen, manden mail, no tengo problema. Tiene el Facebook, el Twitter, arroba Sergio Figlin. Yo recibo a todo el mundo, encantado. Lo que tiene esta película de Doctor Strange, aparte que es una cagada. ¿Por qué es una cagada? Porque de la una hora y 10, una hora y 20 que dura, es una hora presentando al personaje. Buenísimo. Hasta que ahí a la hora llega con los poderes, todo. Y va a enfrentar al demonio más malvado de todos y lo mata porque es como el elegido. Otra vez. Es otra profecía más. Es tipo el Zelda. Uy, mirá, una espada. Listo. Vamos. Sí. Bueno, 2008 sale Next Avengers. Ajá. ¿Qué es? Es la evolución de la Norma Umbriga. Más o menos. Es una película, esta sí es para chicos, es una película que es en el futuro, empieza Tony Stark contándole a un grupo de pibitos. ¿Tony Stark viejo? ¡Oh! Se ofendió. No, es que hay preguntas que... Vos sabés que cuando él está hablando de la película, no hay que preguntarle cosas, Guillo, ya sabés. Pero no se ha tarado, de último. ¿Querés contarla vos, la película? ¡Oh! Para los que decían que bueno, es un mala onda. Arranca Tony Stark, le está contando a un grupo de chicos. No, boludo, no, contala vos. Sí, sí, ahí viene Xavier. Caminando. Sí, caminando. Porque es más viejo, claro, y con pelo, la cura con pelo, con pelo, con lumbar. Pelo. Yo creo que la vi la película. Y tiene una pava y se tira al agua y dice, mira, no siento nada. Vamos con eso. Está contándole a un grupo de pibes una leyenda de los Vengadores. Sí. Ajá. Que era un grupo de seres especiales que defendió la humanidad del mal infinito y triunfaron. Hasta que en un momento apareció un nuevo mal y tuvieron que... El mal de Chagas. Exacto, sí, más parecido. Y tuvieron que pelear con el mal y no pudieron. Y exiliaron a sus hijos en un lugar recóndito para que sean el futuro de la humanidad. Se lo mandaron para que sean la esperanza. En una caja al padre Gras y se lo mandaron y dijeron, tomá, te lo mandamos de regalo. Dale, mandale. Tienen poderes los pibes. Bien. Dale, la piragua, el teto. Ojo lo que hace con estos pibes. Sí, tal cual. Resulta que los Avengers se cagaron muriendo y estamos en el futuro ahora, donde están los pendejitos, que son los hijos de los Avengers, que está la hija de Thor. ¿La hija de Thor? Sí, que se llama... ¿Está potable? Torta. Se llama. Y mi poder es pedir dos docenas de empanadas y no equivocarme nunca. Mandame 6 de carne, ¿sabes? 6 de ricota y queso. Se tira con una ricota, claro. En vez de un martillo, tiene una torta de ricota. No, mi poder, ya está así, ¿viste? Tal cual. No se puede así. Qué animal. Dale. La hija de Thor. La hija de Thor, el hijo de Pantera Negra. Ese es Pocho. Después se hizo evangelista, sí, la conozco, la vi. Sí, sí, sí, sí, sí. Con un quilombo con las drogas, pobre. Después tenemos al hijo de la mujer avispa y el hombre hormiga. ¡No, mentira! ¿Cómo es? No, eso es mentira. ¿Quién es? ¿Qué sale? Eso es mentira. ¿Qué sale de la avispa y la hormiga? Es genial porque tiene la sala de la mujer avispa y se puede hacer grande y chiquito como el hombre hormiga. Entonces, ¡ah, la rompe! Es, pero un capo, ¿es el hombre hormiga? Es un capo. O sea, después Marvel se pregunta por qué DC le rompe el orto. ¿Qué tenés para opinar al respecto? El mal mayor ese, ¿cómo se llamaba? ¿El aburrimiento? Tipo, y la gente se aburrió, dejó de ver las películas. Qué hater que sos. Bueno, están América. Todos los hijos ahí en un lugar recóndito. Ah, pará. ¿Más hijos no hay? ¿El hijo de Capitán América? ¿Tá? Sí, el tal hijo de Capitán América. ¿Está el hijo de Capitán América? No era que no amaba a nadie. El hijo de Capitán América con Black Widow. ¡Apa! Boludo. ¿Cómo es? Una mira. Lo a Hawkeye, el muy Gil. Y porque Hawkeye no está en las películas. ¿Cuál es el poder del hijo de Capitán América? Tiene una especie de Omnitrix. No, tiene una especie de aparato en el brazo que genera escudos como el de Capitán América. ¡Malísimo! Y es colorado. ¡Malísimo, boludo! Dale un poder más pedo. ¿Colorado? Es colorado, sí, sí. ¡Ah, cualquiera! Tengo una pregunta. ¿Puede ser que en un momento entran unos robots gigantes? Bueno, sí, sí, dale. Ah, el de Hugh Jackman. Sí, porque seguramente lo vio porque la están pasando por un canal de Disney todos los días. Resulta que Tony Stark creó Ultron, que es este robot super maligno que viene a romper todo, y Ultron en un momento se da cuenta de que está Tony con los pibes y los va a buscar a todos, y bueno, nada, y los pibes tienen que salvar a la humanidad, básicamente. Para pibes está bueno, para pibes está bueno, sí, pero lo recomendamos para pibes después que los agarró Grassi con problemas. Exactamente. Y los atropelló un camión. ¿Qué pibe? Agarrá, ¿vos cuántos años tienen tus hijos? Y uno tiene 8 y el otro un año y medio. Te putea si le pones esa película. Alejandro no lo quería ver. Alejandro no lo quería ver. No la quería ver. Alito no le cae. Yo no sabía, yo le decía. No, se iba. Y está torta el capitán telescopio y otro pelotudo. Y el pocho la pantera. Ese es malicio. Solo saben, yo le decía y se quedaba mirando la película solo. Sí, claro. 2009. Llegamos a 2009, que es el mejor año de estas películas porque estaba la posta. Ah, bien. Que es, Hulk versus. Hulk versus son dos películas de 45 minutos cada una, más o menos. Una es Hulk versus Wolverine y otra contra Thor. Las dos están buenas, están muy zarpadas. Las hizo Madhouse también. Un saludo al merchandising. Sí. Buenas remeras. A ver si nos mandan. No, están buenas, la verdad que está copada. La de Wolverine es que los de Weapon X quieren secuestrar a Hulk para hacerlo un arma. Sí, claro. Básicamente. Obvio. Está buenísima. A mí me gustó mucho porque está Deadpool. Entonces no lo pude evitar. Pileta muerta. ¿Qué? ¿Conoces a Deadpool? Pileta muerta, vos saliste en los boomers. Una pileta. Todo tiene que ver con todo. Saludo a Pancho Iván. Sí, que la voz de Deadpool está hecho por Nolan North, que es el que hace de Nathan. De Nathan Drake. Que está en todos lados. Spec Ops The Line, el protagonista ahora. Sí, un saludo a Martin. Y la otra de Thor está buena porque Loki secuestra a Hulk y lo manda a Asgard. Saca a Bruce Banner de adentro de Hulk. ¡Uy, qué bueno! Entonces queda Hulk rompiendo todo, básicamente. Claro, rompiendo Asgard, obvio. Haciendo mierda. Sí, sí. ¿Qué más tenemos? 2010 salió Planet Hulk. Ok. Que los Avengers se rompieron las bolas de Hulk y dijeron, no, eso es muy peligroso para el planeta. Hay que mandarlo a la luna. Mandémoslo a un planeta donde no hay nada. Así se entretiene ahí solo, qué sé yo. Resulta que Hulk se despierta medio del hipersueño ahí, ve el mensaje que le dejaron los Avengers. Buena onda. Rompe todo y la nave cae en un planeta distinto al que lo había mandado. Krypton. Ahí hay una especie. Podría ser, sería una gran película. Ahí hay una especie de. Hay un rey que es re malo y hay un coliseo, es una cagada. Bueno, ok. Bien. O sea, la onda es que llega Hulk. Hay una vez más una profecía. De que llega Hulk y es el salvador del planeta. Ah, todos salvadores. Está bien, ¿y? Lo peor de todo es que es una cagada y por lo que leí, hay un cómic que es Planet Hulk que después va a World War Hulk, que no sé. Que vuelve rojo. Sí. Que vuelve zarpado. Sí, sí. Malísimo. Dale. Genial. Bueno, y el de los 2011, que es la última película, por suerte, tenemos una película de Thor. Ah, mirá, qué buena una película de Thor. ¿Cómo la quiero ver? Sí, la verdad que sí. Que cuenta... Pedro de martillo. Superhéroe chupapija al pedo, ¿no? ¡Zarpado! Al pedo, qué necesidad. ¡Qué superhéroe chupaverga, Thor, por favor! Todo... A ver, analízala. Sí, sí, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a arreglar un barco? ¿Qué es eso, boludo? ¿Qué es Thor? ¿Qué? ¿Por qué? La verdad que no sé, no tiene sentido. ¿Y para qué hablas de Marvel si no sabes? Te queremos preguntar, Sergio, ¿la pasaste bien en la sección de cine? Sí, buenísimo, me encanta Marvel. ¿Qué opinas de Batman Beyond? Te llevó a DC, ¿no? Sí, sí, sí. Me parece... Una mierda, decilo. No, qué sé yo. No, la verdad, te digo la verdad. A mí me gusta. Bueno. Pero es una mierda igual. Veía la serie cuando era chico nada más. No tengo más nada de... ¿Pero qué edad tenés? O sea, hace 2 años existe. No, la serie cuando yo era pendejo estaba... ¿Qué edad tenés? ¿El Batman del futuro? 20. No, el Batman que Batman viejo tiene un Batman que le habla. Claro, que tiene un traje de Gatúbela. Del 2000 debe ser. Ah, del 2000, sí, tenés razón. Sí. Bueno, duró 5 años. No, sí, yo eso lo vi, la verdad que la está me gustaba, el guasón medio Rastafari. Sí, ese. Sí, está bueno. Sí, está bueno. Era simpático, sí, qué sé yo. Sí, igual quería meter algo yo, ¿no? Bueno, en la sección me gusta que metas. ¿Y en el programa cómo la pasaste? No, genial. ¿La pasaste bien? ¿Cuándo vuelvo? O sea, tenemos que llamar en realidad. Así que igual a él no le salen los mails. Sí, y él habla por Facebook en una página. O sea que anda a chequear un mensaje desde una página de Facebook. O sea que la comunicación creo que no es fuerte. Ahora nos vamos a pasar los teléfonos. Ahora cuando termine el programa. Te queremos, yo sé que no te gusta, te lo diga, me chupo un huevo porque es mi programa. Te queremos agradecer mucho por haber venido. Espero que te hayas divertido la mitad y nosotros nos divertimos. Somos Aspeb, esto fue el Voscas, la hemos pasado muy bien. Un último comentario, hoy estuve hablando con Murra y Fabián Kuhn y un saludo a toda la gente de Aspeb Jujuy, que son muchísimos. Y me pidieron un saludo. De Jujuy, vamos, poniendo, son como viniendo. Son muchas personas. Van a los eventos, reparten bafletos. Y me contó míticos. Que están con Chancho Lager haciendo un trapo de Aspeb, así que ya lo vamos a tener. Un trapo de chicos, Chancho Lager. Un saludo, boludo. Esas son Thor, Chancho Lager, el hombre hormiga, Pocho la Pantera, paremos un poco. Fue un programa pintoresco. Quiero decir que este programa ha sido musicalizado por el señor Federico Garcela, sí. Por Chahu, así que habrán escuchado unos temas medio ochentosos. ¿Y con qué nos vamos, Fede? Mighty Wings, de la banda sonora de Top Gun. Pasen por la página, comenten. ¡Qué gay! ¡Qué gay! ¡Obvio! ¡Obvio! Así es. Pongan me gusta, no me gusta, pongan qué les parece. Este ha sido el programa número 19. Quédense para la semana que viene, que tenemos el último programa de la temporada. Chau, gracias.